hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Se terminó el mercado de fichajes y esto es lo que hay. Hemos terminado, al final hemos hecho un último fichaje de última hora que veníamos ya estudiando desde hacía bastante rato, que es el fichaje de Cherchi, que bueno, ahora hablaremos con él a ver cómo sale. Y hemos conseguido también pues sacar a un par de jugadores, a Alderweireld y el Insúa. Y al final, bueno, pues la plantilla no desde los últimos programas pues no ha cambiado mucho, ¿no? Hemos incorporado uno, hemos cedido dos jugadores y plantilla cerrada. Ahora habrá que ver cómo se conjunta todo esto, a qué vamos a jugar y si las malas sensaciones que nos dio a algunos, que a otros parece que no tanto el último partido, bueno, pues a ver si se mejoran. Y si la cosa tira para adelante, que, hombre, yo creo que todos confiamos en el Cholo y que puede hacer buenas cosas con esta plantilla. Vamos a analizar un poco más al detalle lo que es la plantilla, ahora que ya sabemos exactamente qué es lo que hay. Y bueno, a dar nuestra opinión. Hoy están con nosotros Álvaro, Fernando e Israel. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos. Muy bien, la verdad es que sí, es el momento de hacer un primer balance, sobre todo de la planificación con respecto a esta temporada, de analizar bien si los refuerzos son adecuados, qué es lo que implican con respecto al juego colectivo, al juego de grupo que tanto bien ha hecho al Atlético de Madrid en la temporada pasada. Pero a mí me gustaría empezar por felicitarte a ti y a la gente del podcast, porque esta semana se ha cumplido ya el cuarto aniversario, el cuarto año desde que empezaste a grabar estos podcasts del Atlético de Madrid, y se dice pronto, pero son muchos programas, muchas horas de debate, mucho tiempo grabando y, joder, y estando al pie del cañón. Y la verdad es que me gustaría, pues eso, empezar por recordar la fecha y nada, y de verdad las felicidades a todos los que aquí intervienen, a ti, Jorge, especialmente, y luego a la gente que con sus descargas y con sus comentarios y su intervención también de otra manera, pues colaboran y participan a que el podcast siga vivo y siga, yo diría, que mejor que nunca. Bueno, muchas gracias. Sí, no había comentado el dato, pero sí, cuatro años llevamos en esto. Hombre, yo creo que el quinto, ¿no? Cuando llevemos cinco, ahí va a ser cuando podamos hacer algo interesante, ¿no? Alguna celebración, pero bueno, además lo analizaba el otro día y mira, de cuatro años y casualmente desde que estamos haciendo el podcast pues siempre hemos ganado algo todas las temporadas, o sea que hemos tenido algo algo que celebrar desde que lo estamos haciendo, así que bueno, seguiremos haciéndolo de momento y esperamos que seguir celebrando títulos, ¿no? Sí, bueno, es que además yo lo que quería también era recuperar y escuchar el primer podcast que grabaste tú en solitario aquel día que bueno, que te pareció bien empezar esta andadura y bueno, no solamente por comparar y ver la evolución de aquello que fue, yo creo que un hito en lo que es la manera de seguir a los equipos, ¿no? Y al Atlético de Madrid en concreto, y bueno, yo creo que fue una auténtica, bueno, un buen paso y un paso desde luego pionero. Y que nos ha servido a los que estamos y yo creo que a mucha gente para encontrar un punto de referencia donde acudir más allá de la prensa estándar y de los medios ordinarios, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que yo hace cuatro años cuando me puse a hacer esto no pensaba que... Bueno, no pensaba, ojalá, ¿no? O sea, lo miraba y decía, bueno, pues a ver si estamos aquí, ¿no? Pero la verdad que muy contento de no solo de haber seguido, sino de que cada día pues tenemos más... más gente que nos escucha y que colabora, ¿no? A mí lo que me gusta es que últimamente estamos teniendo mucha gente que nos manda sus comentarios, que nos escribe emails, que viene a colaborar en el podcast, como es el caso de todos los que estamos aquí ahora mismo. O sea, tú Álvaro, Fernando, Israel, toda la gente, pues es gente que se ha interesado, me ha venido, oye, pues me interesaría participar y tal. Y al fin y al cabo es para lo que estamos, ¿no? Para que la gente pues tenga su voz y hable y nos cuente cómo se ve al Atleti, ¿no? Desde cada la perspectiva de cada uno. Y la verdad que, bueno, pues 4 años, esperemos que sean bastante más, ¿no? Yo creo que de momento la cosa va bien y en el plano del podcast y en el plano deportivo también. Así que, bueno, pues a tirar para adelante y eso ya, que nos escuche más gente, pero no solo que nos escuche, sino que colabore, ¿no? Que la gente se implique y no ya con el podcast, sino con todo, con el Atleti, ¿no? Yo creo que es un medio para eso, para que la gente pueda estar un poco más implicada en el equipo, ¿no? Y hablando de implicación y de gente, bueno, pues vamos a dar paso a los demás, que parece que estamos aquí nosotros solos. Fernando, ¿cómo estamos? Pues contento, porque son 4 años que han sido magníficos. Yo me incorporé en un especial que hicisteis de la historia del Atlético de Madrid y me llamasteis para hablar por mi tesis doctoral de la historia, y a partir de ahí me encantó el programa realmente y me disteis la oportunidad de colaborar semanalmente, y la verdad es que es una decisión muy acertada por mi parte, porque estoy muy orgulloso de pertenecer a este podcast. Todas las semanas estoy esperando que llegue el día que grabamos, perdamos o ganamos, ahora ganamos mucho más, pero es magnífico participar aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, y luego ahora entramos un poco más en detalle a lo que vamos al análisis de la plantilla, pero vamos a dar entrada también a Israel. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todos los que nos escuchan. Y bueno, me sumo a lo que han dicho mis compañeros, tampoco voy a extenderme mucho. Gracias a ti, Jorge, porque son 285 programas ya, son muchos. Gracias a los que nos escuchan y un saludo a todos y a nuestros colaboradores. Bueno, pues ahora que ya hemos terminado con las celebraciones, vamos a analizar la plantilla, y yo creo que lo que toca, lo que todo el mundo está pendiente ahora, es el fichaje de Alessio Cerci, ¿no? Que se rumoreaba, se comentaba, no sabíamos, al final yo creo que desde aquí, desde el podcast, estábamos un poco moscas, porque algunos pensábamos que no iba a venir nadie o no sabíamos, no se había hablado mucho. Aunque al final del que se ha hablado mucho, bueno, no quiero tocar el tema, porque del que se ha hablado mucho no se ha dicho nada. Pero Alessio Cerci, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que puede aportar cosas, ¿no? Tampoco le conozco mucho. Por cierto, ahora os leo en unos momentos, os leo una pequeña nota que nos ha enviado un oyente sobre que le ha seguido más, ¿no? Que nos puede contar un poco más. Pero no sé, yo creo que puede aportar en el apartado este donde nos estábamos quejando el otro día en cuanto a creación de juego y también quizás un poco juego de contraataque, juego rápido, nos puede ayudar ahí, ¿no? Lo que pasa que a mí la única pega que tengo es dónde, o sea, ¿quitamos a alguien o no entiendo muy bien cuál va a ser el plan? Lo que he visto es un jugador que juega bien. El año pasado jugó siempre de segundo delantero y otros años ha jugado echado hacia una banda, bien sea la banda izquierda o banda derecha. O sea que puede jugar dentro del sistema de Simeone, digamos en la zona de Arda, en la zona de Coque, o bien como ayudante del delantero centro titular. En esos tres puestos yo le veo. Claro, pero yo lo que pregunto es ¿cómo encaja en el once ahora mismo? ¿A quién sacamos? Quitas para qué ponerle. Pues las posibilidades serían Arda por un lado, Coque por otro y Griezmann. O si no, cambiar el modelo, meter a Coque en el medio centro, quitar a Mario Suárez o a Thiago y meter a Cercía donde Coque. Yo creo que lo que no se puede permitir en ningún caso el Atlético de Madrid es que se instale en la mente o en la psicología de los jugadores la sensación de que el equipo, con respecto al del año pasado, ha empeorado, ha perdido calidad o ha perdido el norte o no encuentra la manera de desarrollar un tipo de juego tan a la perfección como lo hizo el año pasado, ¿no? Yo creo que si no hubiera venido, por ejemplo, el jugador italiano, evidentemente los recursos para intentar reactivar una situación de bloqueo, no solamente a nivel de juego, sino hipotéticamente en unos resultados que se hubieran estancado, pues la verdad es que miramos al banquillo y no hubiéramos tenido ninguna solución, ninguna respuesta a los problemas de creación de juego, a los problemas de la falta de yo diría, de verticalidad o falta de generador de ocasiones, ¿no? Hemos estado un poco mermados en el apartado de las ocasiones de gol, de las llegadas, de la profundidad, acentuado con la marcha de Felipe Luis, acentuado con la marcha de Diego Costa, su carácter, su presión, su personalidad. Es que son jugadores que han imprimido y han marcado al equipo de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, y volviendo al jugador italiano, decir que es un jugador efectivamente que puede actuar en el extremo derecho, de media punta o de segundo delantero, según como lo queramos ver, con 38 partidos oficiales la temporada pasada, con 13 goles, no está mal, es un balance que se aproxima a lo que yo creo que supera a Villa. No tengo ahora mismo muy claro cuántos goles fueron, pero bueno. Villa metió 13 en Liga. 13. Y uno en Copa, sí. Y uno, pues, en Supercopa. Entonces, o sea, total, son 15. Jugadores, sí, son jugadores, digamos, idénticos, ¿no? Lo que pasa es que Cerchi, en teoría, con 27 años y con una proyección o una expectativa ofensiva mucho más jugosa y más rica en cuanto a los recursos que Villa, que evidentemente estaba en una situación comprometida por su... Bueno, pues ya tiene un palmarés y una carrera realizada. Yo creo que todavía Cerchi... en cuanto al concepto ofensivo, puede aportar más variedad y puede ser muy útil, sobre todo en el... No sé dónde encaja, pero sí que puede ser el elemento que permita que las cosas no se estanquen en nuestro equipo en faceta ofensiva, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la disciplina, de la táctica y del posicionamiento, creo que sí que es el punto débil de este jugador. Creo que tiene problemas técnicos de posicionamiento y de interpretación de la posición, pero bueno, eso es una es un área que se trabaja, y desde luego que Simeone digamos que es doctor en este tema, y desde luego que lo va a conseguir reforzar las debilidades del jugador en este sentido. Israel, ¿tu opinión? Sí, yo creo que, bueno, es un fichaje del que hemos venido hablando a menudo en programas pasados. Hemos hablado más que incluso de Cherchi, que también hemos hablado de perfiles similares. Cuando se hablaba del interés posible por la Becci o por Reus o por Cherchi, hablábamos de jugadores que juegan como... Ya no me voy a centrar tanto en posición exactamente. Este hombre, está claro que en el Torino ha jugado, por lo visto, de extremo derecha, de segundo delantero, pero es un jugador que juega por fuera, como dice Simeone. Simeone divide mucho y habla muchas veces cuando hace un análisis de un partido en por dentro y por fuera. Es un jugador que juega por fuera y habitualmente en banda derecha. Y tenemos a Griezmann, que también es un jugador que juega por fuera y habitualmente lo ha hecho en banda izquierda. Luego, efectivamente, pueden jugar de medias puntas, de segundos delanteros. Yo no lo he visto. ¿Para qué voy a decir que sí? He visto los vídeos, como mucha gente. Yo no le he visto 15 partidos a Cherchi. Al igual que no le he visto 15 partidos, pues, ni a Raúl Jiménez, ni a Mandzukic, ni a Oblak. De nuestros fichajes, prácticamente el único que le he visto 15 partidos es a Griezmann. Entonces, me resulta difícil hacer una valoración del jugador. Ahora bien, las referencias que trae son muy buenas. En los vídeos, efectivamente, pues sí, en los vídeos hasta mi abuela puede hacer un sombrero. Pero se ve que es rápido, eso no engaña. O sea, es un jugador rápido, es un jugador que también tiene un buen golpeo de pelota, está claro. Luego, como decía Álvaro, pues veremos tácticamente qué tal el tema de la afición, el tema de la defensa, veremos cómo se acopla el equipo. Pero lo que sí que es cierto es que con él ganamos algo de lo que carecíamos el año pasado, con él y con Griezmann, y es que tenemos a dos jugadores de presunta mucha calidad para jugar por fuera. Y eso, hasta ahora el equipo solamente tenía Cebolla con esas características y a un Sosa que jugaba pegado a banda, pero no era su posición. Entonces, ahora hay un debate abierto muy claramente, que es si Coque al medio centro o no. Yo sí soy de la opinión que Coque y Arda son dos jugadores que nos podrían dar mucho rendimiento por dentro, y teniendo como tenemos ahora efectivamente a gente que por fuera es rápida, es desequilibrante, y puede sí. surtir de balones a nuestro delantero centro. Así pero, que bien, pero hay un detalle que me gustaría comentar, y es que antes, efectivamente, los que iban por fuera o los que llegaban a línea de fondo y los que recorrían todo el pasillo eran los laterales. Pero si ahora mismo son los de la línea delantera o la línea, quiero decir, la línea de medios o la línea delantera, los que tiran para afuera, estás perdiendo, digamos, efectivos en el centro del campo. Es decir, con Felipe Luis se contaba con la llegada de segunda línea y luego con el punta. Quiero decir, para encontrar el centro, para encontrar la jugada. Sin embargo, si te abres en los medios, estás despoblando el centro del campo. Entonces ahí estás perdiendo, digamos, líneas de pase y estás perdiendo posibilidades de asociaciones o intervención de más jugadores en la jugada. Tienes toda la razón del mundo. Sí, tienes toda la razón. El problema es que no estás, Sergi, Luis, ¿eh? Al ser zurdo y jugar a pierna cambiada y partir desde la derecha, Sergi tenderá a hacer pues la típica diagonal, porque los dos jugadores que hablamos que juegan por fuera nuestro equipo claramente, junto con Cebolla, son los dos zurdos, así que alguno de los dos tendrá que tirar para adentro. Sí, yo es que la verdad es que... ¿Y el cambio del sistema lo veis posible o es casi imposible que Simeone renuncie al doble pivote? Yo creo, haciendo un poco un análisis de la plantilla, es que tenemos muchas variantes. Yo creo que hay más variantes que nunca. Ya no digo si son mejores que los que se han ido, no. Hablo de que, no sé en qué Simeone es fijo en algunas ideas, sus cuatro y sus dos pivotes habitualmente defensivos, pongamos que eso no se toca, quedan cuatro puestos en el once titular, los dos interiores, que como he dicho, hasta ahora los ocupaban Arda y Coque, que bueno, efectivamente no hacían juego de banda, sino que eran interiores, porque no tienen esa velocidad, ese desborde para correr banda, no son extremos. Pero tenemos cuatro puestos para siete jugadores, que son los que ya teníamos, Arda, Coque y Raúl García, más los que han venido, Manchukis, Raúl Jiménez, Sergi Griezmann. Entonces, yo creo que claramente va a depender del partido. Yo creo que hasta ahora el Atlético de Madrid enfrentaba los partidos con su once tipo, fuera quien fuera el rival, porque es que era lo que había. Y ahora creo que existe la posibilidad de... Y además, otra cosa que he comentado, Simeone no suele cambiar, bueno, ni Simeone ni prácticamente nadie, al lateral izquierdo en un partido, al lateral derecho en un partido, no, salvo lesión, sanción, al medio centro, no lo suele hacer. Entonces, hablamos de que tenemos siete jugadores para cuatro puestos, es decir, que tres van a salir desde banquillo y son jugadores con distintas características, con lo cual la amplitud que tenemos es mayor. Eso es mi opinión respecto a la plantilla. ¿Tú crees que no va a haber un once tipo como el año pasado? Yo creo que no va a haber un once tipo. Creo que tenemos capacidad de, dependiendo de con quién nos enfrentemos, juguemos, si en casa, si fuera, si rival más fuerte, si rival menos fuerte, disponer de unos jugadores o de otros. Creo que tenemos más variantes. Yo creo que Simeone este año, más que apoyo la teoría de que se ha hecho la típica revolución de 10 fichajes nuevos, tal, llevamos 3 años en el que no se hacía esto. Hablábamos de que el último equipo en el que vinieron muchas altas se le creó a Manzano. Ahora a Simeone se le ha creado este equipo, no sé si con su consentimiento, ¿no? Diría que sí, en general. Entonces, creo que dependiendo del rival, de casa, de fuera, tenemos muchas alternativas para poder jugar. Y Simeone tiene tiene con qué jugar, tiene para demostrar que tácticamente es un entrenador que sabe utilizar las variantes que la plantilla le proporciona, que yo creo que son mayores que las del año pasado. El año pasado era sota, caballo y rey. Bueno, has mencionado 7 para 4 puestos, pero son 8 porque hay que incluir a Saúl, que por ejemplo está entrando. No tiene una plaza fija, pero desde luego va a ser otro jugador que va a poder desarrollar papeles distintos, porque todavía no tiene un perfil claro, no está marcado, y también es una ventaja eso de que tener un tipo de jugador así. Pero sí, está claro, la línea de defensa se mantiene los conceptos defensivos, mantiene el repliegue, mantiene digamos la estructura que sustenta toda la variedad que luego y la calidad que luego encuentra arriba. pero hace falta también eso, que las decisiones en los cambios, en las confianzas que otorgue Simeone a cada uno de los jugadores, porque yo entiendo que también tiene que haber una continuidad. No estamos hablando de una cuestión de poder dejar a un jugador fuera un partido, ponerlo dos, pararlo tres, ponerlo uno. Es decir, tiene en definitiva, yo creo que los once de gala, en el fondo no es un objetivo, pero es una consecuencia de una confianza que se deposita en los jugadores y que luego que estos jugadores van cogiendo forma, van evolucionando, van también ayudando al equipo y el equipo entendiéndose mejor con... Yo creo que no es una cuestión de rotaciones como en baloncesto, en el que sí que hay un cambio más constante y sí que puedo jugar un poco más que al ajedrez, si podemos o queremos verlo así. En el fútbol hay tres cambios y yo creo que todos los entrenadores, y yo creo que es bueno que un equipo encuentre su estructura definida y su 11, 9, 10 jugadores fijos, en todo caso, pues algún cambio puntual, pero no imagino que entremos en una vorágine de cambios en esa línea o en esos cuatro puestos en los que para mí, pues salvo, dependerá de las circunstancias físicas, sobre todo. Hemos visto que tenemos jugadores que enseguida acusan el tema físico y yo creo que también para intentar reactivar imágenes o sensaciones como la que, por ejemplo, alguna gente, pues, o mucha gente tuvo del partido de Eibar, que parecía que éramos incapaces de generar ocasiones y de encontrar esa vigorosidad en ataque, no solamente para generar ocasiones, sino también en la recuperación y en la presión. Bueno, si os parece ahora, en un momento os leo lo que nos ha mandado un oyente. Nuestro amigo Hugo, que nos cuenta que nos hace un análisis de Alessio Cesi, jugador al que sigue habitualmente y que cree que conoce bastante bien, y nos cuenta: para empezar os hablaré cómo es como atacante y qué nos puede dar en alternativas en ataque. Es un jugador muy técnico, rápido, con visión de juego, golpeo de balón, tiene un guante en la zurda, definición y potencia. A priori es un gran fichaje, que dará un pequeño salto de calidad al ataque. A la hora de lanzar faltas, corners y poner centros al área, será seguramente el mejor de lo que tenemos. A la hora de centrar, ya sea en jugada o en jugada de estrategia, a veces parece incluso exagerado lo bien que define sus centros. En defensa es donde tengo mis dudas, y es donde no veo a Cesi jugando en nuestro equipo. En su etapa en el Torino, quizá por ser la estrella del equipo, no basculaba en defensa, no se sacrificaba ni cubría las ayudas a laterales o mediocentros. Muy vago bajando o acompañando jugada en defensa, todo lo contrario que en ataque. No sé cómo encajará en nuestro equipo, dado que el nuestro es un fútbol basado en la defensa como bandera. Si no cambia su manera de defender, tendremos una pequeña fisura en defensa y la presión, al contrario, se pierde con su figura. Habrá que ver cómo encaja. Espero haberos sido de ayuda y haberos hecho un pequeño resumen de los pros y los contras de este excelente atacante, pero no tan buen defensa. Un saludo y fuerza Atleti. Pues lo que más o menos, ¿no? Preocupa el tema defensivo, conociendo a Simeone, como lo ha descrito Hugo, parece que es un poco baguete, Cerci. No sé si es porque en el Torino no le exigían o tiene esa tendencia él. Pero Arda también tenía ese estilo así baguete y se ha reformado. O sea, que puede ser que sea más que en el equipo que estaban le dejaban hacer lo que querían, y si viene a Leti se tiene que adaptar. Claro, y la exigencia también, ¿no? Yo creo que este jugador tiene que saber dónde está viniendo, seguro. Eso. De hecho, nada más aterrizar en Barajas, le preguntaron que si sabía que Simeone lo quería, y él decía, sí, yo sé que Simeone me quiere. Yo entiendo que a este hombre alguien le ha explicado con total seguridad cuál va a ser su rol en el equipo o cuál es la idea que se tiene para él. Y desde luego que defender es una... Vamos, porque aquí defienden todos, defiende el 9. Si defiende el 9, va a defender el extremo derecho seguro también, o interior, o donde lo coloquen. Yo, a pesar de acaparar un poco, como me quedan, solamente puedo estar 10 minutos más, sí quería dar una opinión acerca de la plantilla que tenemos, si nos importa. Sí. Hay mucha gente que dice que intenta comparar esta plantilla con la del año pasado. Respecto a esa comparación, hay mucha gente que tiene la idea de que eso lo dirán los resultados. Yo querría separar distintos conceptos. Por un lado está, para mí, el concepto plantilla. Por otro lado está el concepto equipo. Y por otro, distinto está el 11 tipo, incluso si me apuras el 14 tipo. O sea, los 14 jugadores que participan en un partido. Respecto a la plantilla, para mí sí que se puede, no es necesario esperar a los resultados. La plantilla es la calidad de los individuos que forman el plantel, la calidad de los jugadores. Yo, por ejemplo, me atrevo a decir que la plantilla que tuvimos en la temporada 99-2000 fue de las mejores del Atlético de Madrid y bajamos a segunda. En aquella plantilla estaba el mejor Valerón, el mejor Barajada, que después en el Valencia triunfó, y Valerón en el Deportivo. Ayala y Gamarra, que venían de hacer el Mundial del 98 del siglo. Estaba Kiko y Hasselbein, que estaba José Mari, estaba Chamot, estaba Molina de portero, que luego también en el Deportivo lo hizo. Es decir, como plantel era buenísimo, como equipo no valía nada. Entonces, nosotros ahora mismo, plantilla, mejor o peor, más calidad en nuestros jugadores que antes o no, pues yo, como no conozco realmente a Cherchi, como he dicho antes, a Cherchi, a Oblak, a Siqueira, tampoco me he fijado tantísimo en el Granada, tengo una idea de por dónde van los tiros, también la tengo de Cherchi, también la tengo de Mandzukic. Entonces yo no me atrevo a decir claramente mejor o peor. Diría que es parecida, aunque sí que creo que tiene más variantes, la calidad de la plantilla. Como equipo creo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque antes teníamos un equipo conjuntado y ahora mismo tenemos que armar algunas cosas nuevas en nuestro equipo. Yo opino que actualmente la línea más potente de nuestro equipo es la de lo que los italianos llaman trescuartistas, los centrocampistas ofensivos. Bien sea por dentro, bien sea por fuera, tenemos ahí especialmente a Koke, Arda, a Cherchi si funciona bien, que para eso se lo ha traído y se ha pagado un muy buen dinero, y a Griezmann. Tenemos ahí cuatro jugadores que no los tiene prácticamente ningún equipo que nos quieran comparar con ellos, Sevillas, Valencias, Bilbaos y similares. Puede ser que hayamos perdido potencia en el delantero centro referencia que teníamos, aunque probablemente tengamos uno bueno. Pero detrás, la línea de detrás, con esas dos incorporaciones nuevas, más Saúl, más Raúl Jiménez, y que a poco que haga mejorar a Adrián, esa línea es muy potente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que basar el juego este año, en conseguir que esa línea funcione. Si la línea de detrás del delantero juega y funciona, ahí tenemos mucho ganado. Y luego, por último, lo que decía, pues 11 tipo, 14 tipo, bueno, más o menos me remito a lo de antes. El año pasado era 11 tipo, y los que salían de banquillo, pues oye, pues salía Adrián, salía el Cebolla, salía Sosa, porque Diego ni siquiera salía. Ahora no, joder, ahora si tú pones que conocemos, con dos mediocentros más Koke, Arda, Griezmann y Mandzukic arriba, ahora te sale del banquillo Raúl García, te sale Cherchi, te sale el mexicano. Es decir, tenemos más variantes y hay que diferenciar un poco todos esos conceptos. Bueno, es que no sé por dónde empezar. Vamos a ver. Si os parece, damos los datos antes de analizarlo, o sea, decimos los que se han quedado, los que se han ido. Y sí, bueno, por cerrar antes el de Cherchi, terminar diciendo que se ha pagado 16 millones de euros y que la operación se ha producido por la marcha de dos de los jugadores que eran formaban parte de la plantilla del Atlético de Madrid, como Isu al Rayo y Alderweireld al Southampton. Estoy muy triste. Entonces, por la baja de Isu, como todo el mundo sabe. Alderweireld no vendido. Sí, que bueno, los dos son cesiones, pero lo que decía es que en términos absolutos se van dos y viene uno. Evidentemente son puestos que no tienen nada que ver, pero y también haciendo alusión a la descripción de qué es lo que cambia Simeone en los partidos, y lo que cambia son las posiciones ofensivas y nunca el sistema o la columna vertebral defensiva del equipo. Bueno, podemos partir de la base de que es adecuado y es acertado, pero el equipo al final, la plantilla, pierde un jugador. Y ya he terminado de lo de Cherchi, y creo que por apuntar algo de lo que ha dicho Israel esto último, creo que sí, podemos tener más versatilidad, podemos tener mejor individualidad, podemos tener mejor recurso, más calidad, una línea de tres cuartos que los competidores directos, como él hacía también referencia, no tienen, pero hay que tener fluidez para sacar el balón. Lo que no podemos es tener dificultades tremendas, recurrir al balonazo, porque esa línea de tres cuartos no tiene nada para atrapar balonazos. Es decir, no tiene altura, no tiene cuerpo. Tiene velocidad, tiene carrera, tiene desborde, tiene virtuosismo a la hora de regatear, tiene pues una buena visión del juego, pero no podemos primero tener dificultades tremendas para salir con el balón, digamos, en el suelo, y si tenemos esas dificultades para salir con balón en el suelo, el recurso del balón largo es un recurso fallido. Yo creo que eso tenemos que tener presente que no puede ser una herramienta más que estemos utilizando, porque el equipo ha cambiado y no. El problema, yo creo, el problema ahora mismo es que, si te fijas, ese jugador o los puestos en los que quizás estemos más faltos, o que nos falte para poder cambiar lo que tú dices, es de lo que más escasea el mercado ahora mismo. Jugadores, no sé muy bien cómo se definiría, qué tipo de jugador, ¿no? Es porque es un mediocentro defensivo organizador, ¿no? Que te haga un poco ahí las funciones. Muy poquitos en el mercado y todos agarrados, ¿no? A mí, cuando se comentó, se rumoreó a principios de verano lo de Witzel, para mí ese hubiera sido un grandísimo fichaje para el Atleti, porque sí que aporta en cosas que no tenemos, ¿no? Los demás, pues al final, pues eso, se han ido unos, han venido otros, y han dado más o menos, hemos cambiado un poco cromos, pero más o menos seguimos teniendo... Y luego lo que no hay que perder de vista, y estoy completamente de acuerdo, es el concepto de grupo y el concepto de equipo y de fútbol que propone el Atlético de Madrid. Da la sensación que fichando a Griezmann, que fichando a Mandzukic, que fichando a Raúl Jiménez o trayendo a Cherchi, se transfiera un poco la responsabilidad del juego del equipo a las individualidades, que no al grupo, al colectivo, ¿no? Cuando ha sido una de las mayores bazas que hemos encontrado, el saber jugar en equipo y el saber combinar el grupo y la gestión del fútbol a través del grupo y no a través de las individualidades. Y me da la sensación que hay una ligera tentación o tendencia a intentar responsabilizar o cargar más el peso del juego del equipo en jugadores concretos de lo que estábamos el año pasado. Claro, el año pasado a Diego Costa tampoco se le podría exigir, de primeras no se le podía exigir ningún tipo de peso de carga para el juego del Atlético de Madrid. Sin embargo, sabíamos que tenía lucha, que tenía mucha entrega, que era un jugador muy apasionado. Entonces, pues bueno, más o menos, pues también empezó muy bien y todo ayudó a que se consolidara y fuera, explotara de esa manera unas cifras que nunca había tenido en el fútbol, ¿no? Y yo creo que el gran fallo que podría estar cometiendo el Atlético de Madrid es, vale, gastamos 112 millones este año en confeccionar una plantilla pues que nos permita estar más o menos en las cotas que hemos alcanzado esta última temporada. Pero claro, el gasto al final, claro, traer a un jugador pues lo focaliza, lo apunta, lo señala, la gente se ilusiona con un jugador en concreto y no con el grupo como insisto, teníamos en otras temporadas, ¿no? No sé, la verdad que... Sí, Fernando, ¿ibas a decir algo? No, Israel, que se tiene que despedir ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, si le damos... quiere apuntar algo antes de que se vaya. No, pues mira, me parece que se ha ido ya. Ya se ha tenido que ir. Tenía que ir, el trabajo llama, hay que ganarse la vida, que eso es una de las cosas que el podcast no nos da. Decirlo, las altas bajas. Sí, cuenta, para cuenta. Recordarlo un poco. ¿Qué empezamos? ¿Con altas, con bajas? Bueno, las altas, dices a nivel general de lo que sí, ha sido... Sí, para saber... Hombre, pues yo creo que empezamos con las bajas, ¿no? Y luego las altas, ¿no? Las bajas. Villa, que se fue al New York City, aunque está jugando temporalmente en Melbourne, y no sé, podemos comentar esta baja, bien, mal, regular. Bueno, yo creo que todo lo que bien, ¿no? Porque vino para lo que vino, hizo su papel más o menos... pero sabíamos que era una cosa, ¿no? Además, que está la carrera, su carrera está ya en decline, ¿no? Entonces, para mí, bien, ¿no? Por lo que vino, cumplió su función y gracias por lo que ha hecho por nosotros y ya está, ¿no? No lo veo... Sí, yo le doy un 6, lo que hizo en el Atleti, y no es una baja que vayamos a acusar. ¿Álvaro? No, hombre, lo que hizo ya lo puntuamos en el balance. Yo creo que bueno, que era una salida muy previsible y adecuada, ¿no? Tanto para el jugador como para el equipo. El aporte de Villa al Atlético de Madrid fue una enorme carga de trabajo y un enorme sacrificio el ser siempre el sustituido, el ser siempre el segundo delantero, digamos, en un plano más retrasado que Diego Costa. Pero vamos, que sí, que desde luego que todo lo que podríamos haber esperado ya estaba dado, ¿no? No había mucho más que sacar del jugador. El siguiente es Aranzubía, que finalizó contrato y a día de hoy, salvo que vosotros me corrijáis, creo que está sin equipo. Sí, bueno, esto como le dices eso con lacito, ¿no? Lacito y adiós. Sí, bueno, sí. Yo creo que sin calificar para no. No, perdón. Es que estaba pensando que las calificaciones las hacemos en función de lo bueno que ha sido. O sea, de si ha sido buena venta o buena salida o mala. Sí, sí, si ha sido. O sea, si ha sido. Aranzubia ha sido un 10, ¿no? La salida de Aranzubia. No le va a echar de menos ni. Es que no hay término medio. O sea, o te parece bien o te parece mal. O un 0. No, o pero puede ser dudoso. Hay casos que es más dudoso. Es que Aranzubia yo creo que no ofrece dudas. Sí, sí, no, está claro. ¿Quién no quería que se quedara Aranzubia en este mundo? Él. Y él es su familia. En fin, bueno, Aranzubia, pasamos al siguiente. El siguiente, y en este creo que habrá coherencia, pero por el otro lado. Diego Costa, que se ha ido al Chelsea. Hombre, obviamente mal. Además, el otro día estábamos hablando de creo que fue Israel que sacó el tema, ¿no? De cómo pensaba que la habíamos mal vendido, ¿no? En cierto modo. Y es curioso porque salió esta semana unas noticias de una empresa suiza que hace análisis de información del fútbol, ¿no? Información financiera y demás, ¿no? Análisis objetivos, o sea, no tienen ningún. Y según comentaban, por ejemplo, pues porque el otro día salió con el caso de Di María, ¿no? La comparación, ¿no? Joder, si Di María ha ido al Manchester por el pastizal que han pagado, ¿cómo es que nosotros hemos vendido a Diego Costa por? Pues según esta agencia, estudiando todos los fichajes, las altas y bajas y demás. Sí, a Di María se le vendió no sé si fueron 15 o 20 millones de euros más de lo que costaba, según la estadística, y a Diego Costa se lo vendió por 10 millones de euros menos de lo que costaba. O sea que mal vendido, de no, todas. Cuando entramos a valorar las cifras, la verdad es que habría que emitir un mensaje diciendo que, como los anuncios de los medicamentos, que estas son cifras oficiales, y que en sí, ningún caso, en fin, nosotros hablamos de las cifras oficiales. Otra cosa es lo que haya detrás y la verdad, a fin de cuentas, ¿no? Porque, pero eso, o sea, que hay que coger esto. Oficiales no son, porque el club tampoco lo ha dado. Sí, bueno, lo que oficial o lo que sabemos, mediáticamente ¿no? oficial. Lo que ¿no? sale en la prensa, digamos, pero que el club nunca dice eso, el precio de los traspasos. Por eso digo que digamos la opinión que podamos dar si la hacemos con respecto a una cifra que la damos por buena pues porque sí, bueno, que la opinión, en fin, no está, no queremos decir que haya sido efectiva eso lo que haya costado, sino puede sí, ser sí. Luego hay comisiones y demás que no se sabe nunca, ¿no? Pero el caso, yo creo que a lo que comentaba el otro día Israel, el tema que sacó, sí que es verdad que con el Chelsea hemos hecho una operación bastante mala. O sea, se nos han ido tres pilares al Chelsea y a cambio sí hemos recibido dinero, pero hemos recibido menos dinero del que casi todo el mundo cree que deberíamos de haber recibido y ningún trato de favor de ninguna manera en alguna cesión o demás, porque mira. Yo qué sé, pues se habló de Schürrle, por ejemplo, nos habría venido de perlas un jugador así, o no sé, ha habido un poco ahí, yo creo que nos sentimos un poco engañados, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que con esta gente nos podemos sentir engañados toda la vida, ¿no? Con esto del palco, porque es lo que hacen, pero bueno, era solo dar el dato, ¿no? Pero obviamente sí, la salida de Diego Costa. No sé si decir que es la que más vamos a notar, ¿no? De todas las salidas, quizás la que más se va a notar. Bueno, no, decididamente la que más se va a notar, pero más que nada por lo que ya no por la calidad de Diego Costa y por lo que, sino por cómo el equipo había aprendido y Diego Costa habían aprendido a jugar juntos, ¿no? Daba unas cosas que no nos da ningún otro jugador, ya lo hemos hablado en los últimos 5 programas, ¿no? Que no vamos a poder jugar de la misma manera y todo viene por la salida de Diego Costa. Y eso es lo que más afecta al equipo. Que se llame Diego Costa, se llame como se llame. Es un jugador que nos daba esa verticalidad, ese juego de contraataque en el que podíamos esconder las deficiencias en el centro del campo y ahora no lo tenemos. Y eso nos va a costar mucho suplirlo. Sí. Bueno, yo creo que después de una temporada histórica desde mi punto de vista, la mejor temporada de la historia del Atlético de Madrid, lo mínimo era intentar mantener a aquellos jugadores, y no se puede mantener a todo el plantel, pues por el motivo que sea, pero al menos conseguir mantener a los jugadores estandarte que habían conseguido llevar al equipo hasta ese nivel de competitividad, ¿no? Entonces, todo lo que sea desmantelar un equipo que, insisto, que había que haberlo mantenido de la forma que fuera, porque era un equipo campeón, un equipo ganador de la Liga Española y finalista de la Liga de Campeones, pues qué menos que intentar hacer todos los esfuerzos este año sí y no otros años con auténticas castañas, pero este año era el que había que haber puesto el cerrojo a cualquier tipo de oferta ni de negociación con competidores, porque el Chelsea en el fondo es un competidor. Pero bueno. Bueno, pues parece que hemos recuperado por un momento a Israel. Israel, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí escuchando. Sí, intervendré cuando pueda un poco. Bien, os escucho respecto a Diego Costa. Bueno, pues en realidad hay una cosa que a mí me está sorprendiendo y es que vuelve a tener otra lesión del bíceps femoral. Entonces, sí, ayer con el partido de España. Sí. Veremos a ver qué tal aguanta, la verdad. Sí, yo creo que a lo mejor la temporada pasada, esos partidos en los que, final de temporada, en los que forzó por jugar y demás, igual no le han hecho nada bien, ¿no? Esperemos que no sea nada grave, ¿no? Por su bien, pero vamos. Que ya me da igual lo que haga Diego Costa. Hombre, juega en la selección, ¿no? No, y aunque no juegas en la selección, hombre, a mí no me da igual que un jugador no esté lesionado porque no hay que desear lesionar, claro. Lesionar siempre lo peor. Que juegue, que lo haga mal o bien. Da igual lo que le pase. Pero que juega en la selección, ¿cómo te va a dar igual? Pues sí. ¿Qué necesidad tengo de seguir a un jugador en concreto si estamos hablando del Atleti? Diego Costa. Será mejor que juegue, que meta goles y que le vaya bien y esas cosas. Diego Costa, hemos hablado de él y estamos hablando de él porque ha sido jugador del Atlético de Madrid, no por ser Diego Costa. En fin, si queremos hablar de jugadores, podemos hablar de tropecientos mil que hay en el fútbol en activo. Pero no le tienes un mínimo de cariño de haber estado aquí. No. Pero si él ha querido irse. Sí, bueno. Ya sabemos que los jugadores ahora mismo, muy poquitos hay que se quieran quedar en cualquier equipo, ¿eh? Hay jugadores que han salido y han dicho que no, que se quieren quedar aquí. Algunos, por eso digo que esos son los menos, pero esos, obviamente. Pero cada uno busca lo mejor para ellos. Los que se han querido quedar es porque han considerado que era lo mejor para ellos. Yo de Diego Costa recordaré el Atlético de Madrid de la temporada pasada. Tendré un recuerdo fantástico de los partidos, de las noches, del mes de mayo, del mes de junio, que vivió el Atlético de Madrid y que vivimos aquí en el podcast y que vivieron todos los aficionados del Atlético de Madrid. Pero no a Diego Costa, o sea, sí, recordaré el equipo, recordaré la sensación, el ambiente, pero Diego Costa en particular, es que Diego Costa, si no estuviera no hubiera formado parte del Atlético de Madrid, no sé dónde estaría. Bueno, en definitiva, volviendo a la valoración, la peor venta de todas, ¿no? Yo creo, porque bueno, luego se puede discutir, por ejemplo, con lo de quizás con la de Felipe Luis, porque con la de Courtois es imposible, ¿no? Porque Courtois no era nuestro, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos. Courtois, que se acabó la cesión de 3 años y es una baja que no se pudo evitar en el sentido de que se dejó pasar el tiempo. Y ya cuando a última hora fue imposible. yo creo que si se hubiera querido tener a Courtois había que haberle atado en el primer año. Se podía. Yo creo que Courtois, Chelsea va viendo que es mejor y ya es imposible. Sobre todo viendo cómo al final pagamos lo que pagamos por Oblak, que todavía está por debutar oficialmente, pues yo creo que se podía haber hecho un esfuerzo por Courtois y haberlo intentado, ¿no? Parece que no llegó a eso. El primer año. El Chelsea sí, a lo mejor estaba dudoso, pero ahora ya era imposible. Hay que recordar que en Inglaterra no existen las cláusulas de rescisión, sino que es el jugador el que pide un transfer request, si no me equivoco, y se determina el precio de mercado de ese jugador. Entonces hay mucha gente que decía, ¿por qué? Pues ponemos los 16 kilos por Oblak y no los ponemos por Courtois. Bueno, es que Courtois no funciona de la misma manera, no tienen las cláusulas de rescisión. Bueno, el caso de Courtois es como la típica relación que sabes que va a acabar mal sí o sí. Entonces duele un poco menos porque te lo ves venir. Duele más lo de Felipe o lo de Costa porque es más súbito. Y lo otro, pues bueno, sabíamos que tarde o temprano pasaría eso, especialmente visto el gran desarrollo de Courtois y cómo ha crecido. La única cosa que teníamos a nuestro favor era que Cech era en principio insustituible en el Chelsea, pero nada, Mourinho se lo ha cepillado, así que bueno, se veía venir. Lo que está aún quizá por ver un poco es eso, como si vamos a echarle de menos, ¿no? O sea, de momento lo que hemos visto de Moyá, que es el que más hemos visto, no pinta mal y nos falta por ver a Oblak. Yo creo que le vamos a echar de menos en partidos gordos. Sí, bueno, es lo que digo, que todavía no podemos decir, ¿no? Porque no hemos tenido... Eso, no, ojalá que no le echemos de menos nunca, pero un portero que ha sido Zamora 2 años seguidos, que ha sido la primera vez en historia del Athletic y alguien lo consigue, es casi imposible conseguir que nos eche de menos. Sí, sí, pero yo a lo que iba más es el juego defensivo. Este año, sí. Yo creo que el portero del Atlético de Madrid este año va a ser Zamora. Probablemente, no solo por el portero. Sí, sí, como ya Oblak. Claro. Sí, es que lo que yo quería comentar es eso, que hablamos del caso de Diego Costa, pero es que Diego Costa, por ejemplo, era un jugador que su zona del campo la cubría él solo. O sea, era un jugador que era él, exacto, y nadie más. Sin embargo, exacto, Courtois era Courtois, pero era Courtois con Godín, con Miranda, con Juanfran, sí, con Felipe Luis. Y en ese ya lo hemos hablado otras veces, como la solidez defensiva, creemos que sigue ahí, aunque el otro día en el Eibar estuvimos un poco fallones, pero... a eso me refería, que lo que ha tenido que demostrar de momento Moyá, o le falta por demostrar a Oblak, que todavía no ha debutado, es más fácil que el que venga. O sea, es más fácil suplir a Courtois con esa defensa y entrar en esa defensa que son 4 más el portero, a suplir a Diego Costa, que es Diego Costa. Entonces, yo creo que el que venga tiene, o sea, no voy a decir a poco que lo haga bien, pero esforzándose y siendo un portero bastante decente, como parece que son los dos, pues yo creo que tenemos ahí más garantías que de que las cosas pueden seguir funcionando bien ahí, ¿no? Pero bueno, esto de momento habrá que ver cómo transcurre la temporada, ¿no? ¿No? Pero de momento yo creo que la de Courtois es de las 3 bajas importantes, es quizás la que menos va a sufrir el equipo, ¿no? Yo creo. Estoy de acuerdo, sí, sí. Y sobre todo yo creo que has dado la tecla con respecto, sobre todo en la forma en la que has puntualizado la baja de Diego Costa, en el sentido de que es un jugador que tiene un ámbito de influencia tremendo. O sea, era un jugador capaz de soportar vivir con 30 metros, digamos, a recorrer o a ocupar o a pelear. O sea, y eso es que estamos hablando del tema de goles, pero es que estás hablando también del área de influencia de un jugador. Y Diego Costa, a 40 metros de Diego Costa, el defensa estaba al loro. O sea, un defensa que tenga al delantero a 40 metros y que esté pendiente de Costa, es que era una sensación de peligro que transmitía el Atleti, sobre todo de letalidad, que vamos a ver este año si somos capaces de con esa terna o con ese cuarteto delantero, a ver si conseguimos intimidar al contrario de la misma manera que lo hacía solamente Diego Costa. No, intimidar seguramente no, pero tampoco idolatricemos a Costa tantísimo, porque nos acordemos todo el año. Pero Costa todo lo que hacía era, sí, efectivamente intimidaba mucho, pero era todo con cargo a físico y al final de la temporada pasada no llegó. Costa lleva 5 partidos con la selección española donde no ha rascado bola, donde no ha hecho nada. Sí. Con el Chelsea Costa se está saliendo. Costa no es el Ronaldo del Barcelona del 97. Ya. Pero que en el Chelsea se está saliendo, no está saliendo. Sí. Bueno, el Atlético de Madrid el año pasado fue el equipo que más partidos oficiales jugó. Eso pasa factura, un delantero centro titular, titularísimo, que jugaba todo, que iba a por todas. Y evidentemente, claro, o sea, hablamos de Costa, hablamos de la calidad, de la influencia, de las virtudes, de, en fin, de toda una serie de detalles. Pero yo creo que lo más importante es el carácter y el carisma que le imprimía al equipo. O sea, el Atlético de Madrid cambia radicalmente con respecto a sus anteriores temporadas en el sentido de que recupera una manera de ser, unos valores. Yo diría que los valores tradicionales del club, no sé muy bien por qué motivo, si es por Simeone, si es por el perfil de jugadores que componen la plantilla, pero el Atlético de Madrid empieza a transmitir personalidad en un terreno de juego y es otro de los detalles que nos ha faltado en los últimos años. Hemos tenido mucha calidad, hemos tenido jugadores bota de oro, hemos tenido inversiones tremendas de dinero y desde luego cambios de una temporada a otra, cambios de 6-7 jugadores sin ningún tipo de resultado en el aspecto de la personalidad y en el aspecto de transmitir y de empatizar con la grada del Atleti. Yo creo que si algo ha hecho el equipo también de 13-14, volver loca a la gente del Atleti, porque se ha visto que ese es el... o ha recordado, o no sé muy bien cómo decirlo, pero la gente del Atleti ha disfrutado viendo al equipo jugar, no en tanto en cuanto al tema de balón, sino a la manera en la que afrontaba sus partidos y en la que afrontaba esas jugadas, ¿no? Que viene un poco también a raíz de lo que decía o motivo de lo que decía Fernando de divertirse en un partido de fútbol. El Atlético de Madrid, la gente del Atlético de Madrid tiene un concepto de diversión distinto al que pueda tener un aficionado del Trampas, un aficionado del Barcelona. Yo creo que un aficionado del Atleti se divierte viendo a su equipo, viéndolo pelear, no jugando bien, sino viéndolo pelear, viendo ir a por todas, viendo que muestra un coraje, una raza, una manera de querer las cosas que nadie le puede igualar. Y yo creo que así disfruta un aficionado del Atlético de Madrid. 100% de acuerdo. Yo desde que he escuchado que Cerci se parece a Futre, estoy ilusionadísimo por ver jugar a Cerci. Por el hecho de que pueda ser, pues eso, pues un extremo, peleador, duro, regateador, que vuelva a la grada, que caliente el ambiente, que la grada se vuelque con él, que en realidad es lo que nos daba Costa también mucho, efectivamente. Que tire del equipo y tal. O sea, esa opción de que Cerci pueda ser un Futre, me encanta. Hombre. Peligroso, ¿eh? Ponerle como ese ejemplo es echarle a los leones. Sí, la verdad que sí. Hombre, cualquier comparación que te hagan siempre. Lo que pasa es que también es de lo que se vive. Uno de los mayores jugadores del Atleti, te pones un listón más alto que. Pero yo lo que veo con la llegada de Cerci. Sí, no, dime. No, me refería, no es tampoco una gran aportación, no, me refería a Cerci, a la idea de, bueno, pues de extremo, de regateador, de velocidad, de ponerle a la jugada un poco más, de, bueno, pues eso que calienta el ambiente, que calienta la grada y que yo creo que es lo que gusta al aficionado del Atlético de Madrid. Al del Barcelona le gusta lo que le gusta, está claro, su fútbol, su fútbol de escuela de Cruyff y desde entonces más o menos. El Madrid, pues no, todavía no estoy muy seguro. Sí. No, hombre, yo te iba a decir que... Al Madrid solo le gusta ganar, al aficionado al Madrid solo le gusta ganar. Bueno, al del Atleti que yo sepa perder no le gusta. Tú has dicho antes que le gusta luchar, no has dicho la característica de ganar. No, bueno, está claro que no, el resultado... Está implicado, ¿no? Creo que... Sí. Si te haces del Atleti porque siempre gana, yo creo que te has confundido. Te has confundido de equipo. Hombre, es pero el tercer claro, equipo que más gana en España. Yo ahora mismo. Bueno, y en toda la historia, la verdad. Pero yo creo que lo fundamental es que sea un equipo que transmita y que se mueva pues a impulsos. Eso, que a veces va a parecer bastante no sé si poco futbolístico, no sé si demasiado sentimental, pero en el fondo es esa relación y es ese no sé, ese concepto de los impulsos y de la manera de sentir la que mueve a la gente del Atleti y al propio equipo, y yo creo que Simeone es un claro ejemplo de ello. Sí, no, yo lo que os iba a decir que con la llegada de Cherchi a mí me ilusiona en cierto modo, pues una delantera con Cherchi, Griezmann y Mandzukic por el medio, pensando eso, que podemos hacer ese juego rápido, ¿no? No tanto Mandzukic, pero Mandzukic ahí para rebañarlo, ¿no? Pero esos contraataques que al final volvemos a lo mismo, ¿no? El año pasado teníamos a un jugador que te hacía todo eso y ahora vamos a tener a dos o tres para hacer el mismo papel, ¿no? Pero siempre y cuando se pueda hacer, yo creo que quizás lo que echamos de menos en este inicio de este nuevo equipo, ¿no? Ese juego un poco más vertiginoso en ataque, ¿no? Y yo creo que Griezmann vino para eso, para aportar un poco de velocidad y contraataque, todavía está por acoplarse, y Chelsea viene también para lo mismo, ¿no? Y quizás es lo que nos falta, esa parte del juego es la que nos falta mejorar, ¿no? Lo demás más o menos, bueno, ya lo hemos dicho, que en tareas defensivas y creación estamos igual, o sea, muy buena defensa, poca creación, y nos falta pues mejorar la creación, que va a estar difícil, o intentar volver a hacer algo parecido a lo que hacíamos el año pasado, pero con un dibujo diferente, ¿no? Y yo creo, y a mí me ilusiona por ahí, ¿no? Eso de tener, por ejemplo, dos extremos que puedan ser Cherchi y Griezmann, aunque sean también segundos delanteros, ¿no? Pero bueno, yo me les imagino como una especie de lo que llaman ahora los famosos tridentes, que no me gustan nada estos nombres, pero bueno, un tridente ahí de Griezmann, Cherchi y Mandzukic, y no me desagrada, ¿no? La verdad, habrá que verlo y habrá que ver cómo lo encaja todo Simeone, ¿no? Pero si podemos ver... Yo estoy seguro que en algún partido vamos a ver lo que dices. En algún partido, cuando las circunstancias lo requieran, vamos a ver por dentro a Gavi con Koke y Arda, y vamos a ver de extremos a los dos extremos que tenemos, ya Mandzukic arriba. Es decir, consiste en prescindir de Mario o de Gavi para poner a Koke en el medio, que al fin y al cabo hay entrenadores que así lo ven. Está claro que Simeone no lo ha visto así nunca bien, pero oye, Del Bosque ahí lo coloca. De hecho, Koke ha sido medio centro toda su vida, menos cuando ha llegado Simeone, que le ha echado una banda. Pero en toda la trayectoria de Koke, en las categorías inferiores de Atleti, en las selecciones inferiores de España, siempre ha sido en medio centro. O sea que es que para mí, Koke, si no le pones a Koke centro, de medio centro, no se va a perder en absoluto, va a volver a su posición originaria. En el próximo partido, en el Bernabéu, Koke no va a jugar de medio centro. Me atrevo a decir eso. Koke no va a ser de medio centro en el Bernabéu allí contra el Madrid. Sin embargo, en el partido contra el Eibar que tuvimos la semana pasada, y ahora ya teniendo a los extremos que tenemos y tal, igual hubiera sido una opción, o en el partido contra el Rayo, poner a Koke de medio centro. Depende del partido. Habrá que ver. Bueno, seguimos con las bajas, que nos vamos a tirar aquí todo el día. La Venga, siguiente. Seguimos. Baja que festejo por todo lo alto, Adrián, al Oporto. Bueno, yo creo que estábamos hablando antes de que si compromiso y demás, ¿no? Y tarea y trabajo defensivo, ¿no?, de Chelsea, pues hombre, con que mejore un poco Adrián, que no va a ser muy difícil, ¿no? La verdad que el compromiso de este chico fue la temporada, estas dos últimas temporadas fue bastante pobre, si no nulo, ¿no? Es un poco, no sé, no... No estoy de acuerdo. O sea, yo eso sí. Es muy duro. Decir que un jugador no tiene compromiso, ha tenido que tener una actitud claramente o flagrantemente, yo qué sé, fuera de... Pero vamos a ver, si partimos, es un jugador que ha contado con la confianza, entre comillas, en fin, ha tenido minutos de la parte de Simeone. Entre comillas, no, sin comillas, ¿eh? La confianza le ha dado demasiada. Mira, a ver, yo recuerdo 2012, 2013, 32 partidos de liga, 8 de competiciones europeas, 40 partidos, y el año pasado jugó 35 partidos. Vamos. Es que Adrián sabe. Ojalá jugar que Oliver Torres y Manquillo han jugado. Yo recuerdo que cuando se tuvo que echar mano de Adrián en un momento muy delicado para el partido del Chelsea, metió un gol. me acuerdo. No, pero yo me refiero a las declaraciones de Simeone en las que reiteraba y se ratificaba en la confianza que tenía puesta en Adrián. Lo que pasa es que es una confianza que al hacer balance general de la temporada, pues es una confianza que al final no llega a las expectativas. Pero yo creo que Simeone sí que contaba con Adrián. Otra cosa que evidentemente con Diego Costa era una batalla perdida, y con Villa desde luego que también. Pero bueno, Villa tampoco, sin ser el gran bueno, por eso mismo, un gran, si no escapa ni gran goleador, Villa, en el ocaso de su vida, un jugador que tampoco consiguió muchos goles, pero bueno, Adrián parecía que en fin, que contaba para algo para Simeone. Pero bueno, a mí me parece bien la salida, me parece bien. Ahora bien, acusarlo de falta de compromiso, puedo entender falta de compromiso pues muchos otros jugadores, pero yo creo que claramente nadie puede decir o puede referirse a una declaración de Adrián en la que se deduzca una falta de compromiso con el Atlético de Madrid. Yo creo que es un jugador que por el motivo que sea no ha tenido sobre todo buenas últimas temporadas, y evidentemente pues el balance es negativo y la consecuencia es la venta. De ahí yo no le achaco falta de compromiso, pero sí le achaco una sosería en el juego absoluta. Unas ganas muy tontas. Compromiso es actitud y es... Bueno, sí, quizás debía haber usado la palabra actitud en vez de compromiso también. Pero me parece bien porque también esto también, quiero decir, que nos ayuda o tal, que la palabra compromiso en el Atlético de Madrid es algo muy importante. O sea, no es cualquier cosa. No estamos hablando de... Estamos hablando de una cosa, yo diría que capital... Y fundamental, vamos, de primera mano para ser jugador del Atlético de Madrid, tener actitud, tener compromiso. Entonces, claro, el compromiso ha tenido, pero actitud en muchos partidos no. Claro, yo no me atrevería a acusarlo de falta de compromiso. Lo que sí que creo que Adrián no demostró es tener mucho hambre. Hambre de porque el hambre se demuestra peleando más de lo que peleó. Lo que pasa es que contó con muchas oportunidades porque tenía unas características que había demostrado previamente, principalmente en la primera Europa League, que el equipo no tenía por ningún sitio. Era, para empezar, el único delantero joven que había en la plantilla, quitando además de Diego Costa, pero que Diego Costa, por supuesto, era otro perfil. Pero era el único delantero que tenía velocidad, regate y calidad, porque tenía calidad y lo había demostrado. Lo que pasa es que, bueno, en mi opinión le faltaba hambre, y yo sí que, bueno, a excepción de Van Nistelrooy y similares, creo que los delanteros tienen que ser gente con velocidad, con chispa, con atrevimiento, con descaro, y ahí es donde yo espero que, oye, Jiménez, a nada que si es el que ha venido por Adrián, que puede ser Jiménez, puede ser Cherchi, puede ser Griezmann, son delanteros, son gente ofensiva, son gente joven, son gente que todavía no han ganado nada. Bueno, Cherchi no es tan joven, tiene 27 recién cumplidos, pero bueno. Pero son gente que espero que vengan con mucho hambre, que era lo que parecía que Adrián carecía un poco. Adrián ya era bueno para el Lice y bueno para el Atleti. Aquí ya había llegado a su punto final. Bueno, sigamos. Descartes. Seguimos con las bajas. Ahora nos queda Diego, el brasileño Diego, que vino cedido a mitad de temporada del Wolfsburgo y se fue al Fenerbahce. Para mí no me gusta que se haya ido. Es un jugador que yo le valoro mucho, pese a que mucha gente le tiene manía y no le quiere en el equipo. Pero para mí Diego siempre tiene cabida en un equipo. Sí, yo creo que era un jugador que nos podía aportar cosas diferentes. No tenemos jugadores que aporten lo mismo, pese a que la temporada pasada fue no pudo darnos eso porque el equipo jugaba algo completamente diferente, ¿no? Y tuvimos esos problemas que no fueron causados por él, pero fueron causados a su llegada. Y yo creo que es un jugador que se le podía sacar mucho provecho, ¿no? Si se hubiese quedado, pero bueno, obviamente era otro caso de estos que sabíamos que, como comentaba antes Israel, ¿no? Que sabes que la relación va a terminar, ¿no? Pues gracias por lo que nos has dado y bueno, por desgracia, pues no continúa la relación, ¿no? Y no podíamos hacer mucho más, pero sí, la verdad que hubiera no hubiese estado fuera de lugar en este Atleti, ¿no? Hombre, era una ficha alta, demasiado alta para tenerla en el banquillo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, está claro que si el Atlético de Madrid tiene que contar muy bien sus recursos y administrarlos bien, parece lógico que un jugador que cobra pues una cantidad de los mejores pagados del equipo, pues evidentemente no lo puedes tener en el banquillo, y la verdad es que no encontró su sitio, no conseguimos adaptarlo al sistema o el jugador adapta y aporta o el jugador se descarta automáticamente, ¿no? Lo de Diego, en mi opinión, joder, es poco comprensible. Me resulta casi un expediente X, porque llegó y nada más aterrizar fue directo a jugar salió ya la segunda parte contra la Real Sociedad. La Real Sociedad, 4-2, metiendo dos goles, sí. Luego jugó, metió uno y hizo un partido. Metió uno y dio asistencia a otro. Recién aterrizado, luego, que no es habitual con Simeone, luego en el partido de ida de semifinales en el Bernabéu salió de titular, también lo hizo en Almería. Yo no recuerdo que Diego jugase peor que el resto de jugadores. En Pamplona. Y a partir de ahí desapareció. Y sin embargo, cuando tuvimos que tirar de él en la ida de Champions con el Barcelona y en la ida de Champions contra el Chelsea, Diego hizo buenos partidos. Dada la sensación desde fuera, lo que pasa es que a nosotros nos falta un dato que Simeone sí que tiene, y es el entrenamiento, los entrenamientos. Pero desde fuera a veces da la sensación de que Simeone de repente pone una cruz a un jugador y no hay manera de levantarla esa. Le pasó al francés Guilaboy. Eso, Ismael, te lo hablo yo que he sido entrenador y que soy, y eso pasa. Y no seguro, Guilaboy, lo que jugó. Por lo que sea, se te cruza un tío y le haces la cruz. Ya. Mira, cuando salió, incluso en Valencia, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Y un partido contra los rusos de primera fase de Champions y tal, y la Boguino lo hizo mal. Ahora bien, nos falta el dato del entrenamiento que Simeone sí que tiene. Pero lo que está claro es que Diego, vamos, calidad tenía para aportar, y prefirió incluso a Sosa que contar con él, la verdad. A mí me resultó muy, muy, muy extraño, porque no es achacable a él la derrota de Almería. En Almería, en unas condiciones, además con el viento, yo estaba allí de hecho en Almería, no en el campo, pero había un viento salvaje, teníamos a Aranzubía cantando allí haciendo cosas raras y penaltis raros y tal, no es achacable en la derrota esa, entonces no entendí muy bien la situación de Diego. Pero lo que sí que está claro es que... Entendí muy bien, sobre todo, es que estuviéramos pidiendo durante un año y medio y luego llega y desaparece. Él lo estás además esperándole ahí, Diego, que venga Diego, que venga Diego, que venga Diego, llega y desaparece. Sí. Lo que sí que es cierto es que tenía una ficha, como habéis dicho, y junto con la de Villa, altísimas. Y parece ser que con estas dos salidas que hemos tenido última hora de sesiones, hemos conseguido liberar algo de este tema del control financiero, del fair play de la Liga de Fútbol Profesional, para poder tener. De hecho, nos han prestado, por lo que dicen, nos han prestado 5 millones más, que han avalado Gil, Marín y Cerezo, dicen, a condición de que se produzca una ampliación de capital este año, porque nos pasábamos 5 millones del tope salarial. No sé si eso será así o no. No será se lo así. Cree ni el que lo ha escrito. Que estos dos tíos avalen 5 millones, doy yo 40 volteretas en el aire. Vamos. Estos no avalan ni 5 euros. Van a avalar 5 millones, sí, hombre. Yo no tengo ni idea de lo que te cojo. Pero lo que sí que está claro es que para poder traer a toda la gente que hemos traído en buenos salarios también todos ellos, necesitábamos prescindir de Diego y de Villa con fichas no acordes a su rendimiento, seguro, desde un punto de vista objetivo. Sí. Seguimos con las bajas, sí, parece que ya quedan pocas. Sí. Sosa, que ha estado hasta última hora punto a punto de fichar y al final va a la Liga Turca. Creo que es al Galatasaray o al Fenerbahce, no estoy hablando de memoria, uno de esos dos. Y yo creo que a mí esta baja no, vamos, que no se vaya y que no. Sí, yo creo que no. Las medias caídas no lo vamos a echar de medio. No aportaba. Que yo también creo que no le llegamos a ver lo que de verdad podía aportar al equipo. Nunca llegó a no sé si a estar a su 100% o a acoplarse, ¿no? Porque por las referencias que tengo y cosas que había visto, resúmenes, sobre todo cuando jugaba en Argentina, parecía un jugador que daba mucho más, pero la verdad que en el Atleti era un jugador que, no sé, yo no le vi, sí, tenía muy buen pase, muy buen centro salar y demás, pero en el juego en movimiento era muy, no sé, no le veía en el Atleti, así que no le echaré de menos, ni mucho menos. Yo creo que era un jugador que sabía competir y eso Simeone lo aprecia mucho. Un jugador que esté curtido, que tenga descaro, que esté hecho, que esté formado, en fin, muchas veces ha planteado los partidos ha puesto el énfasis en el equipo de hombres que formaba el Atlético de Madrid el año pasado, ¿no? Yo creo que es verdad que no era titular, pero sí que era un recurso bastante utilizado. Y también hay que decir en su descarga que, bueno, que empezando la liga, viniendo en invierno, habiendo hecho una pretemporada más larga que la que hizo el equipo, habiendo jugado más partidos por estar en otra liga, en fin, tenía unas circunstancias un poco especiales, si bien no es de recibo que después de dos carreras se diluyera, ¿no? Y es un jugador que al formar parte de una zona que tenía que estar tremendamente activa con esa presión y con esa presencia en los minutos finales también para permitir o para que el equipo no se echara descaradamente atrás y tuviera todavía salida y tuviera, sobre todo es un tema de peligro, el equipo se echa atrás, le transmite al contrario la idea de que está defendiendo el resultado y que no tiene más que hacer. Sin embargo, si tienes a un jugador número 12, número 13, que sea capaz de intimidar y de crear o de desarticular al equipo rival y no permitirle que se te plante en el área, como yo creo que pasó en bastantes partidos por esa falta de jugadores efectivos y jugadores capaces de transmitir ese peligro que pues por cansancio físico los titulares no podían. Pero bueno, Sosa no lo consiguió del todo, ¿no? La verdad es que es un jugador que, pues, como muchos, pasará o ha pasado por el Atlético de Madrid sin dejar una huella ni un pozo. Muchos sí, lo recordarán por la nefasta actuación en la final de la Copa Europa, que ahí perdimos un cambio de forma tonta porque se fue Raúl García y entró Sosa. Ese cambio fue criminal. Un detalle de ese partido. Yo recuerdo que Luis Aragonés se autoflagelaba mucho porque antes del gol de Schwarzenberg, me he atrevido a pronunciarlo, del Bayern de Múnich en el 76... hubo un córner en el que fue un jugador del Atlético de Madrid a perder tiempo al córner, a proteger la pelota, y ese jugador nuestro, que yo no recuerdo qué era, según Luis Aragonés, Luis Aragonés decía que él era el que tenía que haber ido ahí a proteger la pelota, porque Luis Aragonés tenía más, a pesar de que era un jugador técnico, tenía más mala leche y era más capaz de proteger esa pelota y tal, que no quien la protegió, porque a raíz de ese robo de balón se produjo. Fue Gárate. La perdió Gárate. Que era más técnico, sacaron de puerta a los alemanes, el balón llegó en el medio campo. Avanzó el tipo ese, el Sanser, como se diga, y nos metió el gol desde 40 metros. Sí, pues Sosa, teóricamente no, es cierto, o sea, en lo que destaca sobre cualquier otra cualidad suya es en un golpeo muy bueno el balón, probablemente el mejor que tenía la plantilla, aunque hay buenos lanzadores con Gavi, con Coque, ya lo sabemos. Tuvo una falta en el minuto 91 de Lisboa, que tenía la opción de haber ido al córner, de haberla sacado en corto y haberse ido al córner, haber jugado, haber hecho cualquier cosa, y cogió y no, y se la tiró al centro y se la tiró mal. Entonces, el otro día Gabi hizo mención a ese tema directamente. Yo vi Senal salir de la marcha de esos. No lo oísteis a Gabi, la entrevista que hizo, y dijo que en los últimos minutos lo hicieron mal porque no supieron perder tiempo, irse al córner, y no tuvieron la suficiente inteligencia para parar el partido. De la final de esa, en esa jugada, al igual que me acuerdo de un par de balones también en esos últimos minutos que Adrián no fue capaz de controlar y de irse, sino que los cedió para que no siguieran atochando. Pero sí, son detalles puntuales. Del partido más triste de nuestras vidas, yo creo que se hicieron muchísimas cosas mal, pero muchísimas. Tú vuelves a ver el partido y te das cuenta de la cantidad de errores que el Atlético de Madrid incluso pudo acabar ganando la Copa, o pudo acabar ganando el partido y ganando el título, habiendo hecho, yo creo que muchas cosas mal en aquel partido, desde luego. Pero muchísimas, o sea, sacar a Costa, perder un cambio, la segunda parte tienes una ocasión muy clara que viene con Raúl García que a punto de meterles el segundo gol, encuentras a un Trampas con un portero cuestionadísimo, un portero que es un cantaretas, un portero que lo teníamos a huevo y le tiramos una puñetera vez entre los tres palos. El tema de nos encerramos atrás, o sea, dejamos que el Madrid creciera y nos encerramos confiando en la solidez defensiva, pero que al final pues puede ocurrir que en el 93 te acaben y luego pues los detalles, que si Sosa, que si... O sea, si lo analizas pero en serio... Yo me alegro esta temporada de una cosa y me remito al inicio del programa. Tenemos 7 jugadores ofensivos, muchos de ellos jóvenes, con chispa, con velocidad al menos, con atrevimiento. En aquel partido no teníamos a nadie. Estaba Villa, que bueno, sí, en aquel partido estaba todo el mundo fundido. Estaba todo el mundo fundido. Estaba Costa Villa, muerto, Arda lesionado, Costa lesionado. Haciéndolo... porque el Atlético de Madrid llegaba 4 o 5 veces por partido a tirarle al portero. Durante la temporada. Sin embargo, aquella vez solo fuimos una puñetera vez y además con un Casillas que era un muerto. O sea, y que es un muerto, Casillas. O sea, me da la rabia toda mi vida el recordar que tuvimos la oportunidad de yo estoy seguro de marcarle más de uno, más de dos, si hubiéramos tenido la determinación y la definición que la estándar, no pido una especial, la estándar, la de la temporada. Sí, es fácil. Si está Diego Costa en condiciones, ganamos. Pero sí, hay mucha gente a la que marcar. Uno de los que habría que marcar los primeros. Es que habría que marcar los primeros a los ganamos. Que confeccionaron. Los primeros que habría que marcar es a los que confeccionaron la plantilla en ataque esa temporada. Porque ya solamente con una baja de un delantero centro y un medio ofensivo ya no había más pólvora en el banquillo. Mirabas y no había nada. Se podría incluso achacar a Simeone parte de las cosas, por ejemplo, el haber jugado con Diego Costas. Y luego, como he dicho, individualizar en jugadores. No, sí, culpas se pueden buscar muchas. Pero la primera de todas yo creo que es que carecíamos de poder ofensivo en aquel partido. Y bueno, pues porque nosotros nos, porque no, porque ganamos la liga la semana anterior. Ellos llevaban 2-3 semanas tocándose la pera ya, lógicamente descansando. Si nos llega a coger con los titulares, si nos llega a coger con nuestros dos mejores jugadores en buena forma, nos salen vivos. No, pero es que estamos distorsionando. El Atlético de Madrid iba a ganar. El Atlético iba a ganar. Si no llega a ser por un minuto. El Atlético ganaba el partido. Pero claro, sí, yo lo que quiero decir, mucha suerte, yo lo que quiero decir es que ganamos el partido, incluso, pero haciendo una cantidad de cosas mal hechas desde el punto de vista analítico, mal hechas de mala suerte o de mala lo que tú quieras, pero la cantidad de errores que el Atleti comete y yo creo que le impiden meterle 3 al Madrid y dejar el partido terminado en el 30 de la segunda parte. Pero que al final, pero es que lo que quiero decir es que el Atlético iba a ganar el partido. Pero a mí lo que me sabe mal es que no lo hubiéramos matado antes, porque pudimos hacerlo. Sobre todo con todas estas circunstancias de bueno, joder, el delantero fuera, Arda Turán fuera, pero bueno. Que nos estamos desviando, ¿no? Sí. Ha sido de Zimbabue y ya ha sido ya. Eso va a quedar para los anales. Es una herida que no se cura ya jamás. Se curará. Es muy no, difícil no se cura ahí, aunque ganemos una. Actual. Aunque ganemos una, esa herida seguirá existiendo. Que no, hombre, que no. No, esa herida seguirá, esa la tendremos perdida siempre. Que no, que no las heridas se curan. Creo es que con la plantilla actual, el que nos elimine de Champions, si nos elimina, no nos va a eliminar con 2-4-0 y para casa en octavos. O sea, se puede ganar, se puede perder, igual que podía haber pasado en Stamford Bridge. En Stamford Bridge hubo un momento con el gol de Torres que estábamos a 50-60 minutos de caer eliminados y en una situación complejísima, pero estaba claro que no nos iban a meter 3-0, 4-0 y para casa. Y este año yo aspiro y creo que ocurrirá lo mismo. O sea, es muy difícil llegar a una final, pero yo creo que tenemos nivel y plantilla para competir con todos los grandes de Europa. Ya veremos a ver para dónde cae la moneda. Al final, el fútbol, como dicen los argentinos, es un juego de errores. Cometer un error se puede cometer en cualquier situación y no se puede cargar las tintas sobre eso, pero sí que tenemos capacidad de competir con cualquiera otra vez este año, yo creo, en cuanto Simeone y si además Simeone ensambla bien las piezas, tenemos posibilidad de hacer buen fútbol también. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de esa plantilla con el análisis. Nos quedan Felipe Luis, que ya lo hemos dicho antes, yo creo un poco, ¿no? Es una baja muy gorda. Hombre, sí, es una baja que quizás también un poco lo mismo que Courtois, es una baja que se va a sufrir, se va a sentir menos en el plano defensivo, sobre todo porque también, como en el caso de Courtois o en el caso de Diego Costa, que es curioso, hemos traído dos jugadores para suplir una baja, ¿no? O sea, en el caso de Courtois teníamos a Courtois porque no contamos con Aranzubía y hemos traído a Oblak y Moyá. En el caso de Diego Costa teníamos a Diego Costa y para suplir a Diego Costa pues estamos trayendo que sí a Griezmann, a Mandzukic, a Jiménez, a Chelsea si me apuras, ¿no? O sea, un montón de jugadores para suplir lo que hacía un jugador. Y en el caso de Felipe Luis, pues hemos traído a Siqueira y a Ansaldi, ¿no? Entonces yo creo que a nivel individual hemos salido perdiendo, pero a nivel equipo, plantilla, como comentaba antes Israel, pues ahí hemos salido ganando. Y como es una posición también, sigo hablando en términos defensivos, que es de grupo, pues ahí no, yo creo que a nivel defensivo quizás no perdamos tanto. A nivel de lo que nos daba en ataque, ¿no? Que nos daba defensivo y en ataque ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Como con Siqueira arriba hemos ganado un poco, pero atrás hemos perdido. Con Ansaldi es lo contrario. Entonces es un poco, yo creo que en líneas generales hemos salido perdiendo, ¿no? Con la marcha de Felipe Luis, yo creo. Sí, yo creo que en líneas generales Felipe Luis probablemente sea mejor jugador que Siqueira, pero igual en facetas puntuales no. Siqueira parece más rápido que Felipe Luis. Siqueira parece centrar mejor que Felipe Luis y Siqueira tiene más gol y tiene mejor golpeo de pelota que Felipe Luis. Aún así, con todas esas cosas, probablemente en global no nos vaya a dar la salida que nos daba Felipe o lo que nos aportaba Felipe. Pero es posible que en algunas cosas mejoremos y lo que hay que saber es aprovechar las características de los jugadores que tenemos y tenemos variedad de características este año. Es que estoy positivo hoy. Álvaro, ¿cómo lo ves? Yo así que ya son variedades, estamos comentando variedades individuales de los jugadores. Aquí todos estamos de acuerdo en que luego al final se tiene que traducir, el aporte al grupo tiene que ser patente y tiene que traducirse en algo que se pueda constatar en un partido. Es decir, si Keira tiene un desborde maravilloso, centra fantásticamente, tiene una llegada o es más rápido, no sé qué, eso se tiene que demostrar. Y de momento, en los dos partidos o tres, cuatro partidos que ver, hemos visto, tiene que ver. Se tiene que ver y se tiene que traducir eso en juego de equipo. O sea, es que al final volvemos a lo mismo. Al final, este análisis uno a uno y esta comparación, al final lo que hace es desvirtuar el fútbol. Lo que pasa es que, bueno, aquí nos divertimos y está muy bien. Y comentamos el tema, pero no aquí nada. Hombre, eso está claro, ¿no? Pero me parece que bueno, esto claro, tampoco es tan fácil de analizar, ¿no? Pero estaría quizás más mejor orientado el intentar opinar sobre cómo un futbolista es capaz de adaptarse o cuánto bien puede hacer al juego de un equipo futbolista. Yo no sé cuánto bien puede hacer Churchill, no sé cuánto bien puede hacer Mandzukic al juego del Atlético de Madrid. Claro, o sea, también hay que saber un poco cuál es el... Si el patrón de juego del Atlético de Madrid se va a mantener o cómo funciona, cómo se concibe que el Atleti juegue de esa manera y no de otra. En fin, eso ya son preguntas más técnicas, pero simplemente poner de manifiesto, yo es que individualmente Siqueira, pues todavía me parece que no. Yo me voy a agarrar al margen de 5 partidos para poder opinar sobre los jugadores nuevos y opinar un poco del funcionamiento del equipo. Otra cosa son bueno, los análisis que hagamos de partido a partido, pero de ahí a ser tan rotundo como ha sido Israel en el análisis de Siqueira, la verdad es que me parece un poco precipitado, ¿no? Bueno, optimista, ha sido muy optimista. Sí, dice que está optimista. Sí. Yo deduzco que es mucho mejor que Felipe Luis. O sea, hombre, de lo que ha dicho. Tal y como lo ha comentado, es mejor, con lo cual es fantástico. No, hombre, no. No, en realidad. A mí me parece lo contrario. A mí me parece que las tres cosas que ha dicho, yo creo que no es mejor ninguna. Siqueira. Yo creo que tampoco. Lento, gordo, torpe. No sabe. Corre de una forma muy extraña. Es que yo no le veo ninguna cualidad salvo la potencia en el tiro. Yo creo que yo sobre todo, desde mi punto de vista y de manera particular y haciendo una excepción, yo creo que en defensa es peor que Felipe Luis. Y eso luego sí, ya en ataque. Pero el del Rayo, no sé cómo se llamaba ese chaval, le volvió loco. Bueno, chaval, yo el pequeñito. Otro día me acuerdo de los primeros partidos, balones largos, balones por alto, balones que deja botar, balones que permite en ese bote del balón que viene del cielo, en ese bote, permite que el delantero se empareje con él, le mete cuerpo, le saca del campo, le gana la posición. A mí yo creo que eso no es, es impresentable para un lateral. O sea, un lateral no puede dejar que el balón llegue, que el balón bote, que el balón vuelva a rebotar, que venga el delantero, que te gane la posición. A mí ese detalle ya me dejó bastante, bastante quieto. Otra cosa es que, insisto, quiero ver 4 o 5 partidos completos para poder decir si me parece malo o me parece buen jugador, no sé. Yo ahora mismo, de lo que he visto, prefiero a Ansaldi. Sí, da más seguridad, ¿no? Ansaldi da más seguridad, ¿no? Sí. Es un jugador... Es más sobrio, parece. Sí, y que se le ve más rápido, ¿no? Lo que nos puede dar. Yo creo que con Siqueira a lo mejor coincide un poco con Israel en que... En el sentido del optimismo, ¿no? O sea, yo creo que Siqueira puede... O le veo que a lo mejor nos puede dar algo que no le hemos visto todavía. Habría muy pronto también para ver a los dos, ¿no? Pero que es un jugador como que todavía está por desarrollar en cierto modo, ¿no? Cuando con Ansaldi... Es un jugador que de cara ves lo que te va a dar, ¿no? Yo creo que no va a haber sorpresas. Con Siqueira puede haber sorpresas. En términos de edad, son de la misma edad, ¿eh? Porque nacieron ambos en el 86. O sea que. Sí, no sé. Digo por personalidad, ¿no? No sé, se le ve mucho más sobrio a Ansaldi, mucho más seguro de sí mismo. Ansaldi se le ve más espabilado, yo creo. Sí. Siqueira este tiene pinta de así un poco al helado. No sé, a mí me parece que está un poco de gordete. No sé si es que se pone camisetas muy ajustadas. O le sobra algo de peso, pero parece que está un poco gordo. En fin. La ficha pone que mide 1,75 y pesa 71. No es mucho, vamos, realmente. Y Ansaldi mide 1,79 y pesa 73. Y ya las bajas, si queréis, vamos con los cedidos rápidamente. Que tenemos una lista de cedidos inmensas. Que sí, a Jorge siempre le gusta seguirlos, pues vas a tener que hacer un. Sí, haremos algunos especiales esta temporada bastante buenos, ¿no? A ver. Los digo rápidamente. Da la lista, da la lista. Sí. Pues el primero, un tal Moreira. Que lo hemos fichado y lo hemos mandado al Moriense de Portugal. Desconozco totalmente este jugador. Y yo creo que si le preguntas a alguien del club también. Moreira, creo que es portero, dijeron, y se ha ido al Moriense de Portugal. Pues bueno. Bueno, así empezó Diego Costa. Ya digo que me levantó. Sí. Luego, el lateral Kader, que se ha ido al Numancia. Luego tenemos al del Weider, que a última hora se ha ido al Southampton. Insúa, este es la mayor alegría de mi verano, que se ha ido al Rayo. El portero Bono, que se ha ido al Zaragoza, yo creo que le viene bien a él. Uh-huh. Batistao, que vuelve al Rayo cedido. Un uruguayo, Velázquez, que lo hemos fichado y lo hemos mandado inmediatamente a Getafe. Luego está Oliver Torres. En uruguayo hay buenos informes. Central titular de Danubio, 18 años. Y sí que tiene, es posible que tenga un buen futuro ese jugador, porque algunas de estas cesiones, pues sí, yo creo que ya no son jugadores que vayamos a recuperar. El caso de pues no sé, Rubén Pérez quizá en el Torino ya lo va encadenando cesión tras cesión, en algún momento igual ya nos desprendemos de él, pero este es un jugador que es internacional y que parece interesante, aunque yo lo he visto, lo que he leído. Luego seguimos, Rubén Pérez al Torino, que lo acaba de decir Israel. Tomás, el morenito mediocampista, que se va a la Almería. Silvio, que se va al Benfica. Silvio sigue siendo jugador de Atleti, aunque parezca mentira. Pero... Y luego las dos cesiones para mí que me han dolido muchísimo, que son las marchas de Oliver Torres al Oporto y de Manquilla al Liverpool. Dos jugadores que, en mi opinión, tienen sitio de sobra en el equipo, pero... Por cierto, no, Oliver el otro día... muy buen partido, metió un gol y se lesionó otra vez el hombro, ¿no? Parece que es el mismo hombro que se lesionó aquí, ¿no? La clavícula. Tiene mala suerte, ¿no? Pero tiene un poco de virucho, ¿no? Desde ese punto de vista está resultando buena porque es titular indiscutible en un gran equipo en Champions League como es el Oporto. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, Manquillo jugó el otro día titular también en Liverpool, ¿eh? porque sí, yo no me atrevería a decir que Oliver Torres tiene que ser titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Yo me atrevo a decir que Oliver Torres bueno, podría completar. Ya está en la plantilla, ¿no? En la plantilla podría estar. Sí, pero es un jugador que necesita jugar, yo creo. En el caso de Oliver. Si no va a jugar, claro. Si no va a jugar, es mejor que se vaya. Sí. A mí lo que me parece llamativo es que, habiendo estado en el Villarreal una temporada, el Villarreal no se haya interesado por mantener una segunda temporada, una tercera o cuarta. O sea, es decir, no sé, tenerlo simplemente cedido un año. Yo creo que se metió por Méndez y lo mandó a Oporto. La verdad es que eso es lo que el Villarreal es lo mismo que me parecía llamativo del Chelsea. Cómo habiéndoles vendido a Senjo, cómo teniéndoles la opción de cederles a Oliver o a Batistao o alguno de estos, cómo no hemos sido capaces de hacer algún tipo de trato también con el Villarreal, porque tienen jugadores interesantes, especialmente Bruno Soriano. Sí, otro de los jugadores de esos, ese tipo de jugadores que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Que nos darían cosas que no tenemos, pero sabemos que la dirección deportiva en el Atleti o la planificación deportiva deja mucho que desear muchas veces, ¿no? Y lo que importa más, pues eso. Yo creo que está bastante claro que lo de Oliver al Oporto ha sido más por su nuevo agente, ¿no? Que por temas deportivos. Pero bueno, si está ahí, está haciendo titular, pues bienvenido sea, ¿no? A ver, esperemos que la lesión esta no le dure mucho o que si se tiene que operar, que se opere. Y que disfrute de minutos ahí, que al fin y al cabo es lo que ya lo he dicho otras veces, ¿no? Para mí lo de los cedidos tipo, por ejemplo, Insúa, que se le ha cedido porque no se le ha podido encontrar equipo, no me parece buena idea, porque al fin y al cabo te lo comes con patatas. No lo quieres. Es un cedido que no sirve para nada, porque claro, no lo quieres. Pero cesiones como la de Oliver, como la de Manquillo, si son jugadores para que cojan minutos y en competiciones importantes y luego puedas repescarlos, en ese caso sí que me parecen buenas cesiones, ¿no? Y por lo visto, pues eso, Oliver estaba jugando titular hasta la lesión. Manquillo fue titular en el último partido del Liverpool. Manquillo que llevaba de los tres partidos de liga, había sido titular en dos. Sí. O sea, llevaba una buena media. A mí, competencia, fíjate, porque tiene al lateral inglés y a Alberto Moreno. O sea, que lo tiene. Sí. No es que tenga a un Tarugo allí jugando. Moreno está en la otra banda, ¿no? Sí. Pero bueno, Alberto Moreno. O a veces cuando no estaba Moreno, ponían a Johnson en la banda de la izquierda y entonces ya jugaba Manquillo directamente. Pero como venía Moreno, ya se reparte. Vale. A mí lo que me llama la atención con estas cesiones, o lo que me parece que puede ser interesante, es lo que hace el Atlético de Madrid cediendo a dos o, en fin, en este caso dos de sus más jóvenes promesas. Una comparación con respecto a lo que ha sucedido con Courtois, es decir, es una buena operación en la medida en que el club que recibe al jugador garantiza que el jugador juega una serie de partidos o que el jugador va a desarrollar una progresión o va a evolucionar futbolísticamente y que eso luego en el futuro, en el momento en el que el Atlético de Madrid recupera al jugador, revertirá en el equipo. Ahora bien, yo me pregunto, si pongámonos en la situación de que el Liverpool llega más lejos que el Atlético de Madrid, curiosamente lo que ha pasado este año con el Atlético de Madrid y el Chelsea, y que el Liverpool quiere conservar a Manquillo, y que el Atlético de Madrid dice que no, que lo recupera y que quiere volver a traer. Lo hemos dicho, las condiciones. Si Manquillo quiere quedarse y el Liverpool pone 17 millones, se lo quedan. Bueno, o sea, pero que el Atleti no puede ejercer una acción de decir, pongo 5 millones y vuelve. Si Manquillo no quiere volver, se queda a los dos años. Y con Oliver es una cesión de un año y al año vuelve. Claro. Imagínate que el Oporto gana la Copa de Europa y que dice yo quiero a Oliver este año, o que queda finalista y el Atlético, lo que sea, pierde antes o lo eliminan antes, ¿no? Entonces, esto ya es ponerme en la piel del jugador, ¿no? Pero normalmente un jugador, yo si fuera jugador y he estado en el Oporto, quiero decir, al margen del equipo del que sea, si yo he jugado en el Oporto, he llegado a la final de la Champions, lo que parece un poco extraño es volver a un equipo que no ha estado a ese nivel. Es un paso atrás. Mira Diego Costa. Por eso, Diego Costa, Courtois, Philippe Luis. A lo mejor están ese año, pero el Chelsea a lo mejor este año se queda mejor que el Atleti, es que nunca se sabe. Está claro que, pero lo que parece una cosa, un paso atrás, porque o sea, al final parece una cosa natural que Courtois y Diego Costa y Felipe Luis hayan ido al Chelsea, ¿no? No es un equipo que no ha estado a la misma altura. Es verdad que han estado muy cerca, ¿no? En semifinales y tal, pero bueno. No, simplemente el hecho de decir, imagínate, el Liverpool, vuelvo a decir lo mismo, el Liverpool llega a la final de la Champions tal, y decide que, pues, que Manquillo se queda allí. Y el Atlético de Madrid en ese sentido no tiene ninguna posición de fuerza como la ha tenido el Chelsea con Courtois. O sea, no tiene absolutamente nada que decir. Eso es lo que para unos le sale bien al Chelsea, el estar formándole al portero aquí y luego cuando quiera se lo recupera. En este caso yo creo que pasaría lo contrario con el Atleti. Tendríamos una posición de, bueno, de vale, pues si te lo quieres quedar, evidentemente paga, pero te lo quedas, ¿no? Y la opción, lo de Manquillo me preocupa, aquí. Porque podemos nosotros perder no hemos tenido esa opción con Courtois. Nosotros con Courtois no teníamos. Lo hemos hecho mal. El Liverpool está más listo, ¿no? Pero yo creo que es que no quiero pensar que la opción esa es un poco no lo han explicado bien o no lo sabemos bien, ¿no? Porque no es lo que han dicho la prensa, que sea lo que sea, es imposible saber. Si nadie de la Leti es capaz de salir y explicarlo, también ¿por qué no hay nadie que lo explique? Es que es que además, sabiendo, esa es la llave, sí. Como se sabe todo el mundo que Manquillo, o sea, con la edad que tiene, es un futuro. Va a ser el futuro lateral derecho de la selección y titular en el equipo en el que esté, o sea, de los mejores de Europa, sin yo creo que sin dudas, ¿no? Entonces, yo tal y como lo veo, quiero pensar que, aunque hace cinco minutos he dicho que la planificación en este equipo es nula, pero quiero pensar que la idea es sacarle un par de años más a Juanfran, que tenga que te pueda jugar a alto nivel. Y luego traer a Manquillo de vuelta cuando Juanfran esté... No, si es la cláusula que hemos dicho, que él tiene el Liverpool por la última palabra... Pero es que yo no creo que tenga la última palabra, es imposible que tenga la última palabra. Ya, lo que ha dicho la prensa, pues que salga la Leti y que diga directamente, no, es dos años de cesión y vuelve. Pero es tan fácil como eso. Nosotros teníamos un derecho de veto, creo que lo explicamos en su momento, pero vamos, las informaciones vienen también de la prensa, lo que pasa es que nosotros somos un club oscuro, bueno, somos una sociedad anónima deportiva muy oscura. Bueno, me atrevería a decir que igual somos un poco menos oscuros que cuando Pizzi, Salvio, el Rubén Micael Silvio, y toda esta gente que hemos tenido, pero vamos, somos un club oscuro y no tenemos claro nosotros, los aficionados, cuál es la situación de Manquillo. No tengo yo tampoco claro por qué Cherchi viene 3 años de contrato solamente, ¿por qué? Entonces, pues es porque tiene 27 años y no se fía mucho de la edad o algo. Sí, es que lo que nos pasa, o que lo que nos ha pasado en las últimas temporadas, que es lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, Caso Insúa y demás, que muchas veces nos acabamos comiendo los jugadores con patatas y hacen contratos demasiado altos para el tipo de jugador que se ficha, demasiado largos, luego no se pueden vender, luego a los que deberías de hacerles una cláusula en condiciones para no venderle, le baja la cláusula. O sea, parece que lo hacemos todo al contrario, ¿no? Pero ya sabemos, aquí lo que manda es don dinero, ¿no? Y al fin y al cabo lo que quieren es traer don jugadores. Don dinero y don Méndez. También. Que se manda más que todos juntos. También. Que, por cierto, se está haciendo con los derechos de Saúl. Está en ello y quiere hacerse el representante de Saúl. De Manquillo no tiene nada, ¿no? Manquillo es quilón, me parece. Manquillo no. Sí, nos hemos quitado, yo creo, algo de dependencia de Méndez y de todo ese engorro de jugadores alquilados, que porque Falcao era un jugador alquilado, yo creo, y al cabo también. Yo creo que nos hemos quitado algo de eso, de Rubénes Micaeles, Silvios, Pichis y rollos de esos raros. Sí, a mí me suena raro. Yo si te digo la verdad, en este verano los movimientos y demás, sí me ha dado esa sensación como de que no quieren tanto con Méndez. Y para que Gilmarín no quiera, porque Gilmarín y Méndez son, vamos, cortados por el mismo patrón, para que Gilmarín no quiera tener mucho que ver con Méndez, tiene que haber pasado algo o estar a punto de pasar algo, porque por cierto, a Méndez además hay, ya se ha rumoreado en varios sitios, ¿no?, que están mirando a ver porque puede llegar un momento que él tenga tanto control sobre los clubes que tenga, que haya, como dicen esto, conflicto de intereses, ¿no?, y demás. Ampliar competiciones puede haber. Sí, sí, por eso que les creo que la FIFA, la UEFA, perdón, está muy pendiente de lo que está haciendo este tipo y demás. Y a lo mejor por ahí, pues el dúo prescrito pues ha dicho, bueno, pues vamos a intentar salirnos de ahí, ¿no? Porque como nos moje a nosotros... Sí, yo no quisiera ser Valencia. Parece que la afición del Valencia está muy contentos con su Negredo, su Rodrigo, su Alcácer y su Lim y todo el rollo. Yo no quisiera ser el Valencia por nada del mundo. O sea, depender de un tipo tailandés, filipino, de donde sea, más Méndez, que es Méndez y tal. Y ahí sí que ellos tienen ahora mismo un mercadillo montado. Ya, pero el problema es que nosotros dependemos de quién dependemos, que yo... Pues peor, dependemos de los Guatemala peores. Guatemala y Guatepeor, pues, y habrá que ver quién dependemos es Guatemala y quién es Guatepeor. Dependemos de los fresquitos y de los delincuentes, o sea, que nos... Eso te quiere decir que no sé si nosotros estamos en condiciones de decir que no queremos ser el Valencia, teniendo lo que tenemos en casa. Ah, eso es lo voy, que yo creo que... No queremos ser el Valencia, tampoco queremos ser lo que tenemos ahora. En Está fin. Clarísimo. Bueno, el caso es que se vayan los Méndez, los Giles, los Cerezos, ojalá, los Lines y todos estos, que lo único que hacen es perjudicar al fútbol y al deporte. Ojalá, pero bueno. Los Tebas, todos estos personajes que antiguamente no había tanto inútil en el fútbol. Siempre había algún inútil, pero no tanto como ahora. Es que ahora yo creo que el más tonto de la familia se mete a un club de fútbol. Sí. Yo lo que sí que creo es que desde el punto de vista deportivo, la confección de la plantilla de este año... A falta de quizá un medio centro, como se ha hablado anteriormente, que quizá hubiera sido pues la guinda, un buen medio centro de calidad y tal, la confección de esta plantilla, bueno, a mí me parece lógica. Puedes discutir un nombre por otro. Otra cosa muy distinta que hay que separar son los contratos, en qué condiciones y todo eso, pero la planificación deportiva de este año, la plantilla mía, bote pronto, me parece que no, lógica, eso, que no tenemos ningún Pichi ni ningún Rubén Micael ni cosas de estas raras, ¿no? Yo creo que eso, el único en eso que hemos mejorado. En esa línea es el mexicano Jiménez. Sí, sí, bueno, sí, es cierto. Ahí, me... ahí queda bueno, pero duda. El mexicano viene por selecciones, amigo, del tal Mohamed ese del América, y Mohamed le dijo que este chico tenía futuro y Simeone habló bien. Esa es la versión que han contado. Pero si Televisa no está detrás, este no viene ni aunque se lo diga Mohamed o Mahoma o Mahmoud. Tienes razón, sí, pero puedes ver las declaraciones de Simeone después del partido con el América, a Simeone hablando bien de Raúl Jiménez. Ya, le preguntaron por él y qué iba a decir. No iba a decir eso ni nunca, es un paquete. Mira, yo del último comentario de Israel, tú ahora mismo me das la posibilidad de decir qué prefieres. El equipo del año pasado te lo volvemos a montar y mañana el Atlético de Madrid se despierta con el equipo del año pasado, o te despiertas mañana con el equipo que tenemos hoy. Yo del año pasado. Pero no vale eso, porque es que realmente tú no sabes el equipo de hoy. Sí, eso te lo tendrían que decir a final de temporada, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque ya, bueno, tú eso lo has dicho. Pero el riesgo, hay que arriesgarse. No, pero claro, has dicho que la planificación... Yo tengo a este año, yo tengo vértigo, a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que además es un reto para Simeone tácticamente el conjuntar a esta... Lo que sí que creo es que bueno, lo he dicho, que hay variantes, y si este equipo se engrasa bien y se conjunta bien en ataque y tal, este equipo puede ser muy potente. Ahora bien, claro, yo creo más vale bueno conocido en este caso, lo del año pasado, que a saber Dios por conocer. Yo sinceramente creo que Simeone tiene todas las de perder. Es muy difícil, yo diría que imposible, ojalá me equivoque, muchas veces lo hemos dicho, es muy difícil que se vuelva a repetir lo del año pasado, más que nada porque lo del año pasado hay que tener en cuenta que es una consecuencia de 2-3 años de trabajo continuo, con una misma base, con jugadores 6-7 temporadas, caso de Raúl García, pero 4 mínimo jugando juntos. Eso es muy difícil que se acople en un mismo año, tanta incorporación. Aparte, la tarda menos en acoplarse y tal. No tiene. A ver, también defienden, lógicamente, pero el esqueleto, la defensa, los mediocentros defensivos están. Y los interiores, creo que la verdad, están. O sea que la gente que viene nueva es la que tiene que dar chispa, velocidad, juego, en principio, vamos. Es que hasta Simeone ha dicho que tendrían que cambiar. Él mismo ha dicho que las tres bajas del once titular hacen que el equipo cambie. O sea, por tres bajas tienes que cambiar todo. Imagínate la trascendencia de las tres bajas. Antes hablábamos de que tienes que cambiar la forma de jugar. Claro, antes hablábamos de Siqueira. Como tengamos que progresar por banda izquierda con Coque Arda y Siqueira, no va a haber comparación con lo que hacíamos el año pasado con Felipe. Va a ser peor Siqueira sí o sí, si le exigimos eso. De todas formas, a mí una cosa que me parece de lo poco que hemos visto esta temporada, puedo estar de acuerdo que arriba hay más variedad, no sé si más potencia, porque Diego Costa era un jugador con muchísima potencia. Estoy de acuerdo que hay más variedad, hay más opciones, más jugadores que van a permitir condiciones, yo creo que suficientes para generar peligro y con buen nivel de asociación y buenas coordinaciones. Yo creo que eso no me preocupa. Lo que sí que me preocupa, si entramos en el análisis del juego del equipo, es que estos jugadores no se les ha visto, o si se les ha visto, no ha sido en su mejor versión. A mí me preocupa sobre todo en el caso de los partidos concretos del Rayo y de Eibar, que han sido los más flojos o los menos espectaculares desde el punto de vista del juego. Y es que hemos tenido muchísimas dificultades otra vez en la salida de balón y en hacer jugar a esa línea de tres cuartos y darles oportunidades de peligro, darles balón, proporcionarles ocasiones. Yo es una cosa que me parece bien que se haya invertido en esa zona del campo y me parece bien el esfuerzo económico. Evidentemente ha habido unos ingresos, también había que gastarse ese dinero, pero para hacer jugar a Griezmann, para hacer jugar a Mandzukic, para hacer jugar a Arda Turán, incluso aunque no haya sido un fichaje, pero es un jugador que necesita balones y necesita medios para poder trabajar, necesitamos llevar el balón hasta ahí. Y yo lo que me parece que lo que se está viendo, que el Atlético sigue teniendo dificultades, porque no es una cosa puntual de este año, es en esa salida, en esa transición de defensa, pasando por en medio hasta llegar a estos jugadores. Y me parece que el recurso del pelotazo, me parece que el recurso de la jugada individual por parte del lateral, me parece que el recurso de pasar por en medio, me parece que son elementos y formas de proceder que no van a funcionar de la misma manera este año que el año pasado. Y o somos capaces de encontrarle una solución, no sé muy bien cómo, pues sí, en fin. Bueno, habrá que confiar en el Cholo, no hay más. El equipo ya está cerrado, ¿no? La solución es juntar lo que tenemos y sacar lo mejor posible. O sea, si tuvieras un gran generador, un gran organizador, un gran referente, no te digo arriba, te digo en el medio del campo, si tuvieras eso, que fuera capaz de dar balones a todos estos jugadores que evidentemente tienen mucha calidad, pero hay que llegar a ellos. Yo creo que hay que llegar a ellos. El Atlético de Madrid en el partido de Eibar se partió en la segunda parte. Sí. Se partió en la segunda parte. ¿Por qué? Porque el medio del campo no agarraba nada. No agarraba nada y no sacaba balón. O sea, estábamos primero sin tener esa profundidad y luego el equipo partido. De ahí, claro, pues que... Pero el problema es ese, queremos, o sea, podemos jugar a eso con lo que tenemos, o tenemos que jugar, seguir haciendo algo parecido a lo que hacíamos el año pasado. Yo personalmente creo que ese generador, el jugador que tenemos que más se aproxima o se puede llegar a aproximar a lo que necesitamos, para mí es Coque. Lo que pasa es que hay que darle tiempo en esa posición, hay que saber arropar, ¿no?, por detrás y saber aprovecharlo. Pero el problema es eso, que sobre todo tras la temporada que hicimos el año pasado, tiempo yo creo que es lo último que tenemos, ¿no? O sea, ahora mismo, mira, el otro día el mal partido que hicimos contra el Eibar y ya empiezan a sonar las alarmas, ¿no? Con o sin razón, es verdad, en sitios ya... Escuchan el podcast y desde luego que encienden todas las alarmas. Claro, claro, eso, que quizás hemos exagerado, pero es por lo que venimos viendo, ¿no? Entonces, dice que jugamos ofensivamente muy mal y que teníamos fue un partido lamentable, aburrido, soso. Era otra manera de jugar ofensivamente. Vamos, o sea, es que lo ha visto cualquiera, lo ha visto, lo ha dicho Simeone, que claro, que tenemos, bueno, alarma, un poco más y saca el banquillo. Alarma de que nos vayamos a segunda, no, alarma de que tenemos que mejorar nuestro juego ofensivo sin lugar a dudas. Y Simeone dirá, sí, sí, que hablen, pero los tres puntos se quedan en casa. Sí, en el fondo, de momento, sí. Pero es que si no se quedan los tres puntos en casa, mirar, con Leibar... Ojo, mirar el panorama que tenemos, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Grandes equipos que están haciendo aguas. Y no hace falta irse. Tiene sus problemas o tiene su. Hay otros, bueno, algunos que le han dado. Oye, que antes de que ya se nos va haciendo la hora, y ya que estamos hablando de eso, no hemos hablado del partido, el siguiente partido que nos toca. ¿Qué dices de los así grandes es. Equipos hacer aguas? Pues toca el mejor partido, ¿qué? Sí, para que hagan aguas y para que veamos si Simeone está haciendo de este equipo un equipo, pues eso, competitivo como lo fuimos el año pasado, y qué podemos hacer, ¿no? Tenemos el mejor, bueno, una de las mejores pruebas la semana que viene, ¿no? Contra el Trampas. A ver, están hablando... Hoy, por cierto, ha jugado... Bueno, hoy no, esta semana... Debutó, joder, estoy yo bien hoy también. Debutó, no, ha jugado Arda Turán con su selección, o sea que parece que está recuperado. Sí, jugó media hora. No, hay que decir la golfería de Arda. Se tira un mes entero sin jugar en Atleti y llega a Turquía. Se da, hace un viaje de 10.000 kilómetros porque tienen que ir luego a no sé dónde. Me parece que a Dinamarca. El otro día jugó en otro sitio. Hace en dos días 10.000 kilómetros y juega 25 minutos. Y el próximo martes o lunes vuelve a jugar. Y aquí en el Atleti un mes sin jugar porque me duele y me duele. Hombre, es un poco mosqueante. Mira a Messi, que ha dicho que no va con la selección a estos partidos. Y otros jugadores de otros países que han dicho que no estaban bien y se quedan. Este lleva un mes lesionado y se pira rápido a Turquía. ¿Pero esto qué es? Bueno, habrá que ver. Oye, si viene para el derbi y juega y lo hace bien, se le perdona, ¿no? Pero el riesgo que ha habido por jugar... que se lesione de vuelta, eso es... O la cara dura de estar un mes ahí que no puedo, y a la primera con Turquía a jugar. Venga, hombre. Y luego siempre que me duele aquí y que no me duele. Y sí, bueno, habrá que ver. Esto de aguantarle a Arda las cosas, hay que ponerle ya un poco. Habrá de... que ver, porque yo creo además que con Cherchi viene un poco a competir con Arda. Sí, hay que picarle. ¿No? Yo creo que le va a venir bien para que no se confíe. Y Cherchi viene esta semana. El título... Ya está entrenando esta semana y se está comentando que es posible que entrase de titular, ¿no? Que también dicen que no ha hecho mucha pretemporada. Habrá que ver cómo está la cosa, ¿no? Pero. Humanamente, los partidos estos no le ponían a jugar. Tiene poco ritmo. La selección de Italia no la ha llevado tampoco, porque juega poco y no la han llevado. Entonces le falta ritmo de partidos. Pero para jugar media parte, yo creo que sí que podría. Sí, porque eso, estábamos hablando de nuestros males, pero yo creo que los de enfrente lo tienen peor todavía que nosotros. Así que habrá que aprovechar ahora, ¿no? Eso es el mejor momento para. Pues eso, para. Después de la Supercopa, después de que el primer partido de Liga acabaran siendo pitados, después de la goleada el otro día en San Sebastián, ahora y que después les toca. De, sobre todo, estos comentarios, la salida de un jugador suyo y, en fin, comentarios cruzados ya entre el presidente y los jugadores, yo creo que tenemos una de las mejores opciones, no solamente para ganarles el partido y meterles más puntos, sino para darles un buen palo. Para generar un conflicto de la leche. Desde luego, ojalá. Sí, sí. Y desde luego, yo, vamos a ver, que sea el resultado que sea, yo insisto, todavía será el tercer partido y hasta el quinto, bueno, sí, no sí. voy a... Pero está sí. claro, hombre, es un partido... Pero ganar al Madrid como si teoría, es el último partido. Tengo la impresión de que el Atlético de Madrid va a ser capaz de rendir mejor ante equipos como el Trampas o el Barcelona sí, sí. que ante equipos como el Eibar y el Rayo Vallecano. Por eso puede parecer que somos un poco bipolares en la apreciación de los partidos. Imagino que el día del Trampas estaríais eufóricos. Y pero porque el otro no día más contra el juego Eibar, de esos equipos, yo creo. Claro, y el otro día contra el Eibar tiene que estabais... El otro día contra el Eibar estabais... Pero en primera división, ¿qué equipos hay? ¿Más tipo Eibar o más tipo Madrid-Barça? Bueno, no lo sé, pero en primera división vas a San Sebastián y te caen 4 después de ir ganando 0-2. Después de ir ganando 0-2. O sea, curioso porque alguien aquí dijo que cómo después de ir ganando 2-0 en el con el Eibar, que cómo nos podíamos haber dejado hacer un gol y casi peligrar. Es que el Madrid no la pasó en su historia. Jamás en la historia del Madrid había perdido un partido que iba ganando 2-0 en la Liga Española. O sea, que es un caso inédito totalmente. Lo más cerca que le había pasado es ir ganando 2-0 super, que le metieran porque 3. Aquí estamos hablando, hemos hablado de la planificación del Atlético de Madrid, pero si también analizamos un poco, aunque sea por encima, la planificación de nuestro competidor directo, competidores directos, el Barcelona o el Trampas, hay que recordar que el desembolso o la compra de jugadores por parte de estos equipos ha sido mayor que la del Atlético de Madrid, ha sido más concentrada que la del Atlético de Madrid, ha sido más desproporcionada evidentemente que la del Atleti, y que evidentemente, bueno, bueno, así que son competidores directos, o sea que seguimos otra vez en una clara desigualdad con respecto al Trampallí, al Barcelona, y yo creo que aún así veremos a ver cómo encajamos otra vez todas los refuerzos, pero que podemos intentar hacer algo hasta las jornadas finales, ¿no? No sé, va a ser un partido, yo creo que después de la Supercopa, ¿no?, que tuvimos, va a seguir ahí, no sé, es un poco trampa, iba a decir, bueno, contra el trampa, como queréis, pero es un partido un poco quizá engañoso, ¿no? Porque es lo que decíamos, es un equipo contra el que se nos da bien, o sea, no digamos que se sacamos lo mejor de nosotros, obviamente por ser quien es, pero también por el estilo, ¿no? Porque no es un equipo que nos ponga las mismas dificultades que nos puso el Eibar, por ejemplo, o el Rayo mismamente, ¿no? Son equipos en el que se juega un fútbol diferente que nos viene bien a nosotros. Entonces, el resultado, pues es lo que decías, tampoco, no se puede sacar conclusiones, ¿no? Pero yo creo que yo confío que se van a hacer las cosas bien y les pillamos en un momento a ellos de incertidumbre y nosotros quizás un poco también, pero somos, yo sigo pensando que pese a la incertidumbre, pese a que todavía no sabemos muy bien a qué jugamos arriba y tal, somos más equipo, ¿no? Somos más equipo que prácticamente la mayoría de equipos en la liga ahora mismo, ¿no? Y eso, pues, te puede hacer que la balanza se incline de tu lado, ¿no? Esperemos que sea así. Yo creo que este partido, no ya por forofismo, sino porque creo que ahora mismo estamos... ¿Hacemos una porrita o no? Venga, pues. Dinos. Venga, yo me voy a mojar... Pero una porra para la liga. No, para el derbi. No, para el partido del derbi, ¿no? Sí. No, pero yo digo que iba a ser para la liga. No, para la liga 1-3, a los 5 partidos, como has dicho tú. 1-3 vamos a ganar. Va a empezar marcando el Madrid el CR7 o CR8, la marca esa de coches. El Renault. Y luego va a meter Coque, Griezmann. Joder. Y Godín. 1-3. Bueno. Con goleadores y todo. Israel. A ver, yo pronóstico. La otra vez acerté, así que yo creo que puede ser un 1-1. Que por otra parte, empatar en casa del Madrid cuando todavía no tenemos el equipo nosotros tampoco formado, no me parecería un mal resultado. Hay que salir a ganar, está claro, pero apuesto por un 1-1. Y como, bueno, solamente decir que clase de partido espero yo, pues yo espero un partido donde vamos a sacar seguramente a nuestros jugadores rocosos, es decir, un partido quizás similar al que vimos en la primera parte en la Supercopa, en el primer partido de la Supercopa. Entonces, aquel fue el 11 más rocoso. ¿Griezmann es rocoso? No, Griezmann no jugó aquel partido. Por saber si estás descartando a Griezmann para esto. El equipo rocoso es un medio del campo que estaba formado en aquel partido por Saúl, Gaby, Mario y Coque. ¿Raúl García? Y luego Raúl García. No, Raúl García sí, estaba Raúl García con Manchester. Será el equipo más rocoso porque los virtuosos, teóricamente nuestros, son Cherchi, Adrián, Cherchi, Arda Turán. Y Griezmann. Entonces, probablemente en este partido vamos a optar, a pesar de que va a ser el primer partido en el que creo que disponemos de todos nuestros hombres para poder jugarlo. Está Arda, está Cherchi, está todo el mundo. Pero yo dudo que sea el partido en el que veamos a los virtuosos en el campo a todos juntos, sino que optaremos quizá por un plan rocoso, al menos inicial, pero al menos tenemos en el banquillo pues variantes si no vienen bien dadas. Un partido duro, como siempre, allí, y un resultado corto, un empate, una victoria por la mínima, sería un buen resultado. Uh-huh. Bueno, yo digo un 0-2. Yo creo que vamos a ganar, que tienen demasiados problemas y nosotros atrás vamos a estar bien. Y sí, quizás no juguemos, no vayamos a jugar un fútbol muy, muy vistoso. También coincido que a lo mejor los virtuosos, aunque yo creo que Griezmann jugará, pero obviamente pues Arda o Cherchi no creo que sean titulares. Entonces, bueno, un 0-2. Y Álvaro, ya para ir terminando. Yo voy a decir 2-3. 2-3. Me parece que la debilidad defensiva del Madrid, sobre todo de su portero en particular, tenemos que sacar partido de esa, sobre todo también de la incertidumbre, del, me imagino, en el ambiente se respirará un poco de nerviosismo. Y yo creo que tampoco, yo creo que en defensa vamos a ver cómo, si somos capaces de, vamos a ver si somos capaces de aguantar. Yo creo que se van a ver algunas de los defectos o de las debilidades del Atleti, y sobre todo en el balón aéreo también creo que no estamos del todo finos, y por eso prevé un partido, no sé si alocado, pero desde luego con goles, y ojalá seamos capaces de meter 3 goles, porque yo creo que es el punto más crítico que puedo sacarle al resultado, el Atleti haciendo 3 goles fuera de casa con los enormes problemas que hemos visto en los últimos partidos. Bueno, pues a ver. Podría llegar a ser, porque yo diría que una de las posibles llaves claves del partido es que el Madrid no defiende ni Dios. Si antes defendían poco, que se dedican a tener estrellitas allí en de extremos y tal, ahora sin Khedira, que está lesionado para tiempo, sin Xavi Alonso, que quieras que no, es un mediocentro, sí, organizador, pero bueno, repartía, defensivo y tal, ahora tienen un medio campo en el que juega James, que no defiende, juega los tres de arriba, que uno baja a defender, juegan Modric y Kroos, que son muy buenos técnicamente, pero no son defensivos. Entonces, si les hacemos daño, teniendo en cuenta que ellos defienden, no tienen jugadores buenos defensivamente, si les hacemos daño, podemos organizar la Mundial en el Bernabéu. Ojalá, ojalá. Bueno, pues nos vamos a despedir, que al final nos hemos pasado ya, llevamos 2 horas, lo dejamos ahí. A ver si se cumplen los pronósticos de, bueno, con cualquiera de ellos, yo creo que nos conformaríamos, hombre, menos el de Israel, un poco el empate, pero bueno, una victoria mejor, pero bueno, ya veremos. Nada, dar las gracias a Israel, a Álvaro, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas. Por cierto, arreglaré ese primer programa que no funciona bien. Seguirnos en Facebook o en Twitter, dejarnos vuestros comentarios, mandarnos vuestros mensajes o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y bueno, pues aquí estaremos la semana que viene, después de ese derbi, y a ver si estamos celebrando una victoria más frente al Trampas, que siempre es bueno. Así que, como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!